¡Epa, maníacos! ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí su amigo y servidor Patrick. Hoy, sábado, bonito día que está luciendo por aquí, por Madrid. Pues hace frío, sí, pero con un sol abrazando a toda la ciudad. Así que pues vamos a disfrutar de ese solcito también. La gente que está afuera, pues por las terrazas a lo mejor, ya pues disfrutando también de ese buen fin de semana que se viene. Bueno, ha empezado ya. Y pues por acá, por parte de Europa, y recién por allá por Latinoamérica. Bueno, en otros continentes estará ya pues anocheciendo también, ya lo que es el sábado. Así que pues oye, pues a todos nuestro gran saludo, donde quiera que nos estés escuchando, así que pues gracias mil. Muy agradecidos también a la buena gente pues que nos hacen esos reprises de nuestro programa, y cómo no, allá ahora mismo en directo en nuestra querida Loja, Ecuador. Así que pues a la buena gente de Depreda Rock Radio y Metal y TV, junto al gran Yuri Fernández a las teclas. Gracias, querida gente, pues por estar ahí enganchándose a este directo. Pues oye, para nosotros es un placer pues cruzar el charco, pues gracias a estas tecnologías, ¿no? Bueno, la verdad que pues también quiero agradecer a todas esas buenas vibras, a la buena gente que nos retransmite también en sus radios, también a nivel internacional, como Metal Corrosivo allá en México, e igualmente a Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, Hack Rock Radio en Argentina, Seven Rock Radio en Venezuela, Estados Unidos y España, y como no, acá también a la buena gente de Rock Sin Límites Radio desde Quito, Ecuador. También agradecimiento especial para el gran Carlos Sánchez Montoya con su gran trabajo también, o su programa también, que siempre nos está por ahí difundiendo cosillas que nosotros hacemos por acá, pues siempre está pendiente también apoyándonos el maestro ahí con su romper falsos mitos. Así que pues muchísimas gracias a todos ellos por ese gran apoyo. Bueno, pues nosotros por acá hoy 31 de enero ya despidiendo el primer mes del 2026, así que pues queremos hacerlo así como lo arrancamos también, pues queremos hacerlo en grande, en grande. Hemos arrancado con un pedazo de banda pues que mucha gente pues a lo mejor no tuvo la oportunidad de escuchar, al igual que este servidor, que pues no hace mucho descubrí la buena gente de Cranium, una gran banda madrileña pues que se formó por acá por el 97 por grandes ex miembros de bandas como Muro. Igualmente pues se juntaron ahí un puñado de buena gente para hacer lo que estamos escuchando de fondo. Bueno, voz inconfundible del maestro David Valera, pues oye, este grande, cómo no, el maestro pues Dávil, que la verdad que esa voz es inconfundible, un gran vocalista de la escena rockera y metalera de acá de Madrid, por no decir de toda España. Una de las grandes voces. Ahí está el gran David Valera también pues formando parte de esta gran banda pues Cranium, decíamos, y cómo no, pues también acompañados por los grandes amigos que en su momento pues formaron esta gran formación, como son Cranium, como José Rodríguez, Miguel Hernán Hernández, igual César Rodríguez, y como no, Juan Pascual también, pues que formaron esta banda, dejando dos demos, y como no, lo que estamos escuchando también, un gran trabajo llamado Sombras, que pues ya lo puedes disfrutar allá en las plataformas digitales, allá donde estas buenas tecnologías, buenos avances nos regalan. Hay que hacerlo valer siempre y cuando pues sea para lo bueno. Once track de este gran trabajo de Cryenium, que lo denominaron Sombras y que salió o vio la luz en el 98. 29 añazos ya prácticamente, o 28, 29 añitos por ahí. Bueno, pues así arrancábamos el programa este 31 de enero, y como no, pues también nosotros por acá contentos, porque esta tarde pues también tendremos la visita de un gran amigo, un viejo amigo, que la verdad que para mí es un honor siempre que viene por acá pues para presentarnos pues todos sus trabajos. Le conocí en el mundo de la música pues y en el mundo del rock madrileño, y seguimos ahí con una gran amistad, y como no, pues hoy en día él se dedica o se está dedicando al séptimo arte, pues lo que es producciones cinematográficas, y como no, pues ya lleva tres, y esta vez viene por la cuarta película, cuarta producción musical, acompañado de un gran elenco de actores y actrices, que la verdad pues esta tarde estará nuevamente aquí en nuestro programa desvelándonos pues oye, cuál es esa magia, cuál es ese imán para captar, para absorber a todo ese talento, para que puedan pues hacernos disfrutar en películas. Esta vez nos viene pues a hablar un poquito de su gran película, como es El que trae el infierno, y que está ya pactada para el 14 de febrero pues para su estreno. Así que estaremos esta tarde desvelando esa gran película dirigida por el gran Jesús Puente, su cuarta película decíamos, y como no, interpretada por Jesús Puente y la guapísima actriz Irene Morillo. Así que pues oye, esta tarde a partir de las 19:30 pues están por acá este gran elenco para poder disfrutar, para poder también ponernos un poquito a la orden con esa gran arte, como es el séptimo arte, las producciones cinematográficas del gran Jesús Puente, que ya nos está regalando cuatro películas, y se dice poco, ¿eh? Bueno, pues nosotros seguimos por acá, vamos a continuar, les voy a dejar con un pedazo de banda, ellos son asturianos, están también ya pues lanzando ese nuevo sencillo, Earth by Mistake, están pues ya desvelándonos, liberándonos ese trabajo de lo que se viene, pues así que pues es ese próximo LP que de 12 canciones que trae pues denominado The Globe Before iGood, previsto para marzo del 2026, así que esperémoslo a estos grandes de Texu, una banda pues decíamos asturiana, que pues describe esta canción como un corte del metal moderno con versos frenéticos, estribillos melódicos, así que pues vamos a deleitarles con ustedes aquí en Zona de Metal. Bienvenidos, maníacos. Yeah! Ahí estaban, Texugo, tremendos estos muchachos asturianos. La verdad que pues llevan desde el 2005 pues dejando pues ese gran trabajo, pues, decíamos, y nosotros disfrutándolo por acá. Bueno, pues oye, nos vamos con otro pedazo de banda, pues hablamos de la banda pues de Fausto Taranto, así se llama pues esta banda. Ellos son granadinos y que pues hoy está formada pues originalmente desde el 2014 por el gran Paco Luque y Queenie Valdivia de Hora Solo, así que también se juntan a ellos ese gran talento de Ismael de la Torre de Edad de Bronce y Miguel Martínez Gamerro de Cronen. Así que pues vamos a escuchar ese gran adelanto o ese gran trabajo ya que nos han liberado este 2026, como es En Ruinas, Amor y Navaja. Así que pues grabado en La Madre Studios, mezclado y masterizado por Harry Up Studios, en la portada y su libreto elaborada por Alba y Punto. Así que pues vamos a disfrutar de un temita pues que lleva por nombre Misa Negra. Lo dicho, que este gran trabajo pues no hace mucho salió, ya tiene pues días, salió aproximadamente el 20 de enero y vamos a disfrutarlo ya aquí en Zona del Metal con ese gran trabajo de la buena banda de Fausto Taranto. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Decirle que pase. Hacelo rápido ya. Quillo, hacelo rápido. Pon la tabla. Muy bien ahí esta banda, pues la verdad que Fausto Taranto también nos deja aquí con movidos también por ese gran esa gran fusión que hace pues el metal y el flamenco ahí, dos escuelas distintas pero muy unidas, muy buena esta banda, la verdad que mola mucho estar ahí también enganchados con esta buena gente de Fausto Taranto y la verdad que pues enhorabuena a esta banda. Oye, esta banda está formada por, decíamos, Imael de la Torre, Kimi Valdivia, Mario Gutiérrez, Lolo de la Encama, Miguel Martínez y Jesús Martínez. Así que pues esa es la alineación de este momento. Y la verdad que pues te deja ahí con un poquito más de seguir. ¿Quieres disfrutar? Pues vete a plataformas digitales de la banda, pues como Fausto Taranto, y ahí vas a disfrutar de todo ese elenco, todo ese gran disco que pues para la verdad que para nosotros pues ha sido fantástico pues poder disfrutar de esta gran banda. Ruina, Amor y Navaja, titula el álbum. Disfrutarlo. Nos vamos con otros grandes también. Ellos son Guadaña, los gaditanos también pues lanzan ya un comunicado también por muchos rumores que habían por parte de la gente, entendidos de prensa y todo, pues sus fans estaban con una incertidumbre que no sabían qué pasa con la banda, pues algunos decían que ya están separándose, otros que esto, que lo que otro, bueno. Nada más lejos de la realidad, pues la banda pues lanza un comunicado, la verdad, debido a una serie de circunstancias, nos vemos en la necesidad de reprogramar las fechas anunciadas, nos dicen por acá. Así que pues, estar atento a nuestras redes sociales para que puedas enterarte de todos los movimientos que están la banda realizando. Las cosas pues que se han ido suscitando pues son que no es por cuestión de la banda, sino por cuestión de salas que están en remodelaciones y han tenido que cambiar fechas y esperar o ir buscando otras alternativas. Así que eso es lo que está pasando con Guadaña. Nada, estarán este 2026 seguro en ruta, estarán pues haciendo disfrutar a todos sus fans también de lo que buena música que hacen. Así que pues yo les voy a dejar con un temita pues de toda esa buena banda gaditana pues aquí en Zona del Metal, Guadaña. Esperemos pues que estén pronto ya en los escenarios dejándose el alma como lo suelen hacer, y aquí está ese gran trabajo pues que lleva por nombre Erythea y que pues lo vamos a seguir pinchando, lo vamos a seguir quemando aquí en Zona de Metal. Sangre de mi sangre, Guadaña. Te seguiré a través del tiempo, estaré allá donde me esperes, pues tu voz es mi voz. Yeah. poderosos estos Guadaña, la verdad que pues ahí grandes y nos han dejado pues ese gran comunicado. Bueno, nos vamos con más, nos vamos hasta Cataluña para escuchar a los Legion DC, una banda pues también que tienen pues buena tralla y que vamos a dejarles aquí con todo este gran mundo musical que tienen. Así que pues les dejamos con Infamous State, un gran pues sencillo que nos dejan este 22 de enero y que pues seguimos por acá disfrutando de estos Legion DC. Disfrútalo. Your job. This is my final goal. Tremendos estos, esta gran banda española, la verdad que pues te dejan pues aquí con ese, esas ganas de seguir pues disfrutando de ese thrash metal, pues la verdad brutal, de estos catalanes, pues Legend dice que la verdad que pues es una gran banda que nació por allá a finales de los 80, pues la verdad, y este 2026, el día de ayer, nos liberaban ese último trabajo llamado Life After Ashes. Así que pues ya tienen hijo nuevo estos Legion DC, pues así que pues ir ya a disfrutar también de ese gran trabajo y consíguelo pronto para que puedas disfrutar. La actividad en vivo, la banda marcó su regreso definitivo en ese gran concierto que lo hizo en la Sala Golf de Barcelona, que lo hará esta noche allá en la Sala Golf de Barcelona. Así que pues esta noche estará ahí descargando eso, brutal, Life After Ashes. Disfrútenlo. Bueno, nos vamos con más, nos vamos. Vamos a cambiar un poquito de brutalidad. Así que vamos a disfrutar un poquito de música. Pues hoy vamos a hablar también que nos están enviando por acá algo de un gran festival que se está originando. Pues su primer edición pues se realizará este 5 y 6 de junio. Así que pues este es el gran festival de sonido Almaz. Así que pues este festival reúne talento internacional, música multigénero y gastronomía local, nos dicen por acá. Este gran festival que se avecina este 5 y 6 de junio pues trae diversas diversidad de la música. Pues igualmente pues nos están dando por acá como vendrán bandas también de Reino Unido, pues parte de Europa, Estados Unidos, bueno, infinidad. También aquí se va a ver una fusión de muchas culturas, muchos géneros. Así que pues oye, no te puedes perder, esto será en Almaza, allá en Albacete, en el recinto ferial de Almaz en Albacete, decíamos, el 5 y 6 de junio, con grandes, grandes bandas como Barcelona Big Bad Blues Band, igual estará The Phantom Four, igual The Champions, Of The World, bueno, un montón de bandas, que la verdad que espero que para la gente que le mole o le guste o esté cerca, pues que puedan ir a disfrutar. Yo les voy a dejar aquí con un pedazo de banda que también va a participar. Entre ellos está la Lagartija Nick. Y yo les voy a dejar un temita de la Perra Blanco, que ellos son gaditanos, ellos son desde Cádiz, lleva ya 8 años incendiando escenarios por toda Europa. Así que pues liderada por la gran Alba Blanco, guitarrista y cantante, compositora de la banda. Así que pues vamos a disfrutar de este pedazo de artista y de banda. Así que pues, la Perra Blanco aquí en Zona del Metal. I'm a fool to be in love again. I gotta say I'm so afraid, 'cause you know I'm gonna feel the pain. Yeah, I'm a fool. We'll be right back. Bueno, pues ahí está. Nos vamos con más aquí en Zona del Metal. Saludar a toda esa linda gente que nos está escuchando y disfrutando de nuestro querido programa allá en Loja, Ecuador, en Unión en Directo, pues en Depreda Rock, Radio y Metal y TV. Oye, si quieres invitar a un amigo, pues a escucharnos también en directo todos los sábados a partir de las 17:30, hora peninsular española. Estamos pues aquí al pie del cañón con Zona del Metal desde la Casa del Rock y Metal Emergente. Gente, Ágora Sol Radio, así que pues disfrutando. ¿Quieres ver nuestros podcasts que están en nuestra radio también, en nuestra Ágora Sol Radio? Puedes ingresar a www.agorasolradio.org y vas a parrilla y te encuentras ahí con un montón de podcasts aparte de nuestro, que también pues te invitamos a que le eches una escucha, que es muy importante. No, y igualmente pues están nuestros podcasts en iVoox, en TuneIn Radio y como no en Spotify, también en Archive.org. Puedes descargarte los podcasts, escucharlos y llevártelos a cualquier parte para escucharlos como quieras, entero y de a poco. Porque ya te digo que son más de 3 horas de buen rock y metal emergente, aparte añadiendo una gran charla extensa con la banda invitada de la semana. Esta semana tendremos pues aquí cine. Vamos a hablar un poquito de cine, igual vamos a hablar pues también de la cuarta película del gran Jesús Puente, pues que el que trae al infierno. Así que pues vamos a ver de qué va, un poquito de mucho terror, sangre, mucho colmillo también, pues así que eso será a partir de las 19:30 aquí en Zona del Metal. Vamos a hablar un poquito, igualmente escucharemos pues también la banda sonora, que es muy importante también cómo va y qué es lo que nos interpreta también y nos dice todo lo que quiera contar el gran Jesús Puente y todo su elenco, que va a venir con algunos actores y actrices también para presentarse aquí y decirnos, conversar cuándo va a ser la inauguración o pues de esta gran película, o cómo decirte pues cuándo se va a efectuar ese lanzamiento de la película pues para el público. Lo dicho, pues eso será a partir de las 19:30. Yo mientras tanto sigo aquí con Zona del Metal, pues ya vamos ya para ahora una hora de programa y seguimos escuchando buena música. Nos vamos hasta Italia para escuchar a los Mad Bees, que la verdad estos italianos están pues que la rompen también bajo Art Gaze, están pues ya también marcando el comienzo de su próximo álbum, así que pues la verdad que ese álbum que se viene para el mes de mayo se lleva por nombre L'Ottavo Giorno, así que pues Giorno. Así que pues vamos a deleitarles también con un gran temita de estos chicos que pues seguro que les encantará el metal que hacen estos Mad Bees. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Time to exhale my last breath. Don't live. Brutales estos italianos, ahí liderados por ese gran Azzator, Alessandro Brigliatti a la voz, Magdalena Bellini guitarras, es la fundadora de la banda, junto a Raffaele Lanzusi y como no, Marcos Moretti a la batería. Tremendos, tremendos esta banda, pues la verdad que es el metal extremo originario desde Pisa, Italia. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con más, nos vamos también hasta nuestra querida patria Ecuador, cómo añoramos nuestro metal, cómo añoramos nuestro rock. También nos vamos hasta Cuenca, esa gran y bonita ciudad blanca, pues oye que nos vamos ahí a disfrutar de una banda pues llamada Franken, una banda pues que la verdad es de... Es de thrash groove metal, originaria, pues decíamos, de Cuenca, formada y liderada por el gran Franklin Pérez. Así que pues esa propuesta musical que nos deja este gran músico aborda temáticas sociales como corrupción, el egoísmo humano y la injusticia, caracterizándose por un estilo como un estilo directo a la crítica social. Así que esta banda pues forma parte de grandes compilados de la escena metalera ecuatoriana. Así que pues vamos a darles por acá caña un poquito también. Músicos que acompañan al gran Franklin Pérez, a Sebastián Vasco, guitarras, Pablo Pérez, voz. La verdad que pues grandes, grandes estos chicos de Franken. Ahí les vamos a dejar un temita pues que se mandaron un EP en el 2023. Dos temitas que... vamos a deleitarles aquí uno de ellos, Desesperación, aquí en Zona Metal Franken desde Cuenca, Ecuador. We'll be right back. Brutales estos cuencanos, Franken. La verdad que pues, oye, pues, mola mucho esta banda. Le seguiremos la pista. A ver si podemos traerles por acá por nuestros micrófonos también para que nos cuenten un poquito de toda esa trayectoria que tienen. Así que, tremendos, tremendos. Enhorabuena a esta banda. Oye, nos vamos con más, nos vamos hasta Canadá para escuchar a los Evil Ange, que se están ya mandando ese nuevo sencillo de este 2026. Bueno, pues vienen nuevas cosas, viene buen thrash metal desde Canadá, decíamos, con los Evil Ange, que la verdad que se mandan este 2026 gracias a la firma reciente por CDN Records, que se viene pues lanzar un single, su single debut, Evil Never Sleep. Así que pues este 2026 está empezando bien para esta banda canadiense. Así que pues vamos a disfrutar este tema combinado de velocidad salvaje con pesadez asfixiante y una estética obscura. Grandes estos Evil Ange que se vienen pues los chicos de Niagara Escarpens. Así que pues vamos allá con Evil Ange aquí en Zona del Metal. We'll be right back. zona del metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues acá se vienen muchas cosas buenas. Después llevan ya 5 años en el dique seco, sin dejarnos huella de su historia musical, de estos madrileños Nightfear. Así que pues se vienen noticias buenas también para el público. El gran Víctor Blanco, guitarrista de la banda en épocas del gran Drums on War, vuelve a unirse a filas de la banda para abrir una nueva etapa alucinante, llena de novedades. La banda está trabajando de lleno con el nuevo material que prepara muchas sorpresas para el futuro. Así que pues a lo largo de los próximos meses se publicarán una serie de singles que eventualmente acabarán formando parte de ese cuarto álbum esperado por su público de estudio de la banda. A lo largo de los próximos días irán compartiendo noticias sobre el primer single. La banda queda así formada: Lorenzo Mutiozábal a las voces, Ismael Retana y Víctor Blanco guitarras, Manuel Moreno al bajo y el gran Oscar Bravo a la batería. Nightfear prepara ya ese nuevo álbum, pues así que nosotros vamos a seguirles dando caña con ese Throne the Star, que pues la verdad un sencillo que te dejan pues en buena onda, con buen sabor de boca de lo que se viene. Disfruten aquí en Zona del Metal. ¡Wow! Ahí estaban los chicos de Nightfire desde Madrid. Oye, que son tremendos, como lo son. Este pedazo de banda también que les voy a presentar a continuación. Los chicos de Latzen, una banda pues guipuzcoana que la verdad que está trayéndose muy bien. Vuelven nuevamente a los escenarios, vuelven nuevamente a tomar ese camino que lo dejaron en andadura, que lo dejaron en donde estaban pues consolidándose poco a poco, pero ahí quedó aparcado. Nuevamente vuelven al lugar donde lo dejaron, pues han renovado ya ese cuarteto y revitalizado la propuesta con ideas del pasado, recursos actuales, ilusiones de futuro. Fruto de ello es el tercer disco que se viene de Emboraren Orbainak, Cicatrices del Tiempo en castellano, y pues bueno, lo que les he dicho, pues con perdón de los que era, pues que han titulado el álbum Cuidado, Maduro y Variado. Grande este álbum, pues esta banda han presentado 10 nuevas canciones después de 27 largos años. Sirve para entender lo que fue Latzen y que ahora es a través de la conexión natural entre ambos. Así que pues oye, lo que nos liberan por acá es un temita también que quedaron ahí, esas piezas pausadas de corte de thrash, que la verdad que pues lo denominaron Memento Memory. Así que pues también lo han sacado en videoclip, pues, y como no, una banda pues que ha participado en algunos eventos también, festivales, esa gran trayectoria que los caracteriza a estos chicos desde el 93, que están ahí marcando esos signos, pues. Así que pues oye, la formación actual queda con Aitor Uriarte a la voz y guitarras, María Aspitarte al bajo, Gorka Lascano a la batería y Yerko Ortiz, quien sustituye al gran Iker Martínez en las guitarras. Así que pues oye, se viene ya, pues próximamente se estarán dando a conocer las fechas de su gira. La verdad pues que tienen muy buena repercusión esta buena banda de Latzen. Están pues secundadas pues o respaldadas bajo el sello de Maldito Records, y también pues han firmado su presencia para el Rock, el Barcelona Rock Fest y Z Live Rock. Así que pues oye, estarte atento que se vienen buenas cosas con estos grandes chicos desde Euskera. Ahí que hay que darle de Guipúzcoa. Hay que darle buen oído a estos Latzen, a ver qué tal viene pues la banda ya renovada con ese cuarto elemento. Así que pues aquí les dejo Memento Mori aquí en Zona del Metal. Ahí está, pues, la buena gente de Latzen, ese heavy metal potente en euskera. Nos vamos hasta los Estados Unidos para deleitarles también con otro pedazo de banda, nacido por allá por la localidad de Charlottesville, en Virginia, Estados Unidos, en el 96. Una banda que mezcla en diversos estilos musicales, así que pues sus fans son muy variados. La banda, liderada por Andy Dean a la voz, Tony Lechmaski a las guitarras, Jordan Marchini a la batería, Tony Pung al bajo y Mikai Consliman a los sintetizadores. Ya se imaginan lo que se viene con este pedazo de banda. Belle Morte, así se llama la banda. Esto es y suena. Que por cierto, una banda que nos está dejando por acá una gran noticia, pues también vamos a darles que se viene un acústico en directo, Elmira Mercy, ese acústico de esta pedazo de banda, que ya te invito a que vayas a disfrutarlo en su canal de YouTube. Ahí está ese pedazo de creación, ese pedazo de vídeo, para que lo disfruten. Gracias a los grandes de Wormhole Dead Records. Así que disfrútenlo. Mientras tanto, yo les voy a dejar con un pedazo de tema para que sigan disfrutando de aquí en Zona Metal. Exorcism de los Belle Morte. Darkness devour me. Feel my conscience. pedazo de banda, la verdad que estos chicos de Bellemort desde Estados Unidos, desde Virginia, así que pues oye, pedazo de voz, la verdad que te pone el vello de punta, Seguiremos más de cerca esta banda, no nos vamos muy lejos, vamos un poquito hacia abajo del mapa para encantarnos ahí con la lindo país de México, también que tiene buena cultura rockera también y buenos amigos que tenemos por ahí también, gracias a esa gran radio que nos retransmite por allá nuestro programa como es Metal Corrosivo, así que pues oye, seguro que se escucha por ahí Zona del Metal, porque nuestras peticiones llegan mucho, prueba de ello pues vamos a escuchar a estos Zopilotes, una banda mexicana fundada allá en San Luis de Potosí, así que pues en el 98, es una gran banda pues que lleva muy buenos años, 28 años también ahí en trayectoria, pues liderada por el gran Arturo Zazueta, pues su estilo ha evolucionado desde el rock clásico hasta el heavy metal y el punk, así que es esos integrantes actuales de la banda, Arturo Zazueta en voz y guitarra, Fernando Báez bajo, Daniel Cepeda la batería, así que pues oye, vamos a escuchar ese un temita de ese gran lanzamiento, ese gran disco que lo denominaron Sin Memoria del 2025, así que pues puedes escuchar esta banda en sus plataformas digitales también y como no en Bandcamp y también en Instagram puedes seguirlos y pedir pues cualquier información de la banda Zopilotes desde México aquí en Zona del Metal. Thank you. Ahí está Sopilotes desde México. Bueno, pues ahí nos vamos un poquito para disfrutar también de buen metal extremo. También nos vamos un poquito hasta Quito, Ecuador, la mitad del mundo, para escuchar a los grandísimos Fear, la banda del gran Eddie Naranjo, que también nos acaba de enviar pues su nuevo sencillo después de ese Mente Suicida que fue nos regalaron por allá por el 2025. Vamos ya a escuchar a ese gran trabajo pues denominado Ecos de Más Allá. Así que pues vamos a disfrutar ahí de un video pues que nos deleitan esta buena gente y que suena aquí en Zona del Metal. Fear desde Ecuador. Bueno, pues lo que estábamos escuchando es el thrash metal brutal desde Quito, Ecuador, con los Fear. Tremendos estos chicos, la verdad que se vienen buenas vibras y también buenas noticias con esta gran banda quiteña. Y pues, oye, no te despegues de sus redes sociales y sobre todo de esas plataformas digitales que les tienes ya al alcance de todos. Por acá ya tenemos a toda esa buena gente, ese gran elenco de actores y actrices de esa cuarta película del gran Conan. Bárbaro, este señor, que luego estaremos entablando una charla, a ver de qué se trata, pues todo, bueno, nosotros ya más o menos la imaginamos. En esta vez yo creo ya... En unas imágenes hemos visto el primer beso, creo. Bueno, vamos a desvelarlo esta tarde. Así que pues ya era hora el gran Conan también que tenga el amorcillo ahí en persona, también ahí en toda esa gran cinematografía de este gran músico. Bueno, yo le conocí como músico y pues y ahí sigue. Hoy en día es un gran actor que se va postulando pues ahí siempre a esas grandes noches en Sitges, ¿no? Que está siempre por ahí bien acompañado con buena gente, ¿no? Bueno, dentro de nada estaremos aquí hablando con ellos, ya los tenemos aquí, faltan un par de actores, así que pues oye, yo les voy a dejar con más Zona del Metal aquí, con buena gente, con buenas, yo no sé, luego si todos serán rockers, pero yo les voy a seguir poniendo aquí más música, así que no se espanten si no les gusta, pero... que oye, me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Así que voy a dejarles un poquito con Ángeles del Infierno que se me viene a la mente, una banda pues que la verdad que lleva muchos años allá en México, ellos son de acá de Guipúzcoa, pues son españoles, la verdad que pues llevan un montón de años, yo creo que ya son más mexicanos que españoles, ¿no? Y son una gran leyenda, unos íconos del metal español a nivel mundial, porque en América les quieren un montón, están de hecho de gira ya, también estarán por Sudamérica, entre ellos Ecuador, otros que también están a punto de arribar también este 2026, como son los chicos de Los Varones, también estarán pues... ya están anunciándose también para visitar Ecuador por primera vez, así que el gran Sherpa también estará por allá visitando pues Sudamérica, así que yo le voy a dejar con Ángeles del Infierno Y la verdad que pues mientras vamos aquí con la buena gente ya llegando de a poco, así que pues un tema pues que a mí me encanta mucho, Prisionero, pues así que pues disfruten y mientras tanto volvemos aquí en Zona del Metal. Quizás ya lo mejor. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. La mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Tiene un oído muy fino. Ya, eres exquisito, ¿sabes? Burgués total, ¿sabes? Yo si no me pongo los cascos, ahí voy. Bueno, pues lo dicho, pues lo ofrecido, pues es que estamos acá ya con la buena gente del gran... Bueno, esto es un pequeñito porque son muchos más actores y actrices los que actúan en esta cuarta película ya, Conan. Bienvenido Jesús, Irene, pues también tenemos acompañados por acá... Luego se van asomando un poquito al micrófono para que se los vaya escuchando, ¿vale? A Oliver, que tenemos acá, pues muy jovencito. Oliver, bienvenido. ¿Cuántos años tienes, oye? Pues yo tengo 14. ¿14 años? Sí. Vamos, ahí hablando fuertecillo, ¿eh? Vale, vale. Para que nos escuchen. Igual tenemos por acá a Susana también, madre de una de las actrices, pero también que actúa también en esta película. Aquí, Muy bien. Continuamos por ahí, vamos con Fran. Fran, bienvenido, pues padre también de uno de los actores y también de dos actores, y de los dos, de Luján y de Oliver, ¿no? Sí, y también actúas en la película. Sí, también, porque claro, como tenemos que estar allí con ellos, porque son menores de edad, pues le dijimos a Conan que si hacía falta que le echáramos una mano, pues le echamos una mano, sin problema ninguno. Muy bien. Bueno, seguimos allá con Paula. Bueno, ambas son Paula. Paula 1 y Paula 2. Vamos ahí contigo, Paula 1. Ahí, entre comillas. ¿Qué tal todo? Bienvenida aquí a Zona del Metal, ¿eh? No tiene nada que ver con la música, pero sí con un arte que es grande también. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos acá con Paula 2 también. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Bueno, tenemos acá también la incorporación de una compañera también de radio, que es paisana desde Es de la bella Colombia, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, saludos a todos, a los oyentes y a los compañeros. Encantada. ¿Tu nombre, por favor? Nazli. Nazli, vamos ahí con Nazli. Soy una de las brujas. Una de las brujas también que participa. También es compañera de radiodifusión por acá con Jesús, que con su programa Universo Rock también, que están todos los lunes también ahí apoyando al talento nacional también. Estamos también con la bella actriz que ya la tuvimos la oportunidad de conocerla un día fugaz que se pasó por aquí, vecina de aquí del centro, que nos desveló aquella vez. Salgo de la cama y estoy aquí. Irene, pues bienvenida también. Un gustazo. Muchísimas gracias. Un gustazo, la verdad que tener. Además, estoy muy emocionada porque estoy aquí con el elenco juvenil mayoritariamente. Y bueno, es que los veo llenos de ilusión, de talento. Todos brillan. Todos tienen un futuro por delante lleno de proyectos y de verdad quiero que sea un éxito, sobre todo por ellos. Qué bien, me alegra mucho que ese talento pues poco a poco también se vaya viendo en jóvenes que vayan, jóvenes promesas, porque serán los futuros actores y actrices de el cine español y quién va, puede decir también mundial, eso no se sabe nunca. Aquí hay mucho talento. Son todos además unas bellezas y ojalá les traiga muchísima suerte para futuros proyectos. Y también muchas gracias a los papás que los acompañan en esta trayectoria no siempre fácil. Gracias, de verdad, a vosotros también, porque es de admirar todo lo que hacéis. Genial. ¿Y qué te puedo decir a ti, Jesús? Eres un culo inquieto, como te he dicho la otra vez, que siempre estás tú innovando cosas. Has estado con la música, conoces un montón de gente, te rodeas de buena gente. Oye, y hoy en día, pues, de jóvenes talentos también. ¿Cómo captas todo esto? ¿Cómo llegas a ese fin para conseguir todo lo que te propones? Lo primero, buenas tardes, compañero Brother Patricio. Bienvenido, muchas gracias de estar aquí en tu programa Zona del Metal, en la cabana infernal. Y la verdad que mando un abrazo muy fuerte a todos tus oyentes, porque siempre que vengo a esta casa, pues se me coge muy bien. Y bueno, es una maravilla. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, pues a lo mejor es porque soy de otro planeta, de otra galaxia, tío, ¿sabes? Porque no sé, es pensar un proyecto y empezar a darle vueltas, y en cuanto lo cuento es como la llamada de la selva y empieza la gente a incorporarse, pero en masa, ¿sabes? Es que muy raro que falle alguien, ¿sabes? Porque tenga algún compromiso musical o laborable, pero es así. Y bueno, tenía muchas ganas de empezar pues un nuevo género, crear un nuevo personaje, porque ya teníamos ya mucha experiencia del género de la hiperacción, con todo lo que se ha hecho anteriormente, y digo, me voy a meter en el género fantástico, ¿sabes? Es muy complicado de hacer, porque para hacer esto tienes que tener bastantes medios y mucha ayuda, ¿sabes? Uh-huh. Para poder hacerlo. Y bueno, pues he tenido la suerte de tener mucha gente a mi alrededor que me ha podido ayudar para hacer esto, e incluso los propios actores y actrices, ellos se han autogestionado también su vestuario. Entonces, claro, empiezas a mirar cosas, posibilidades, y te da mucha facilidad de hacer esto. He tenido unos maquilladores increíbles. Entonces sí le da creabilidad al proyecto. Y luego también el equipo que he traído también técnico, ¿sabes? Pues ha hecho maravillas, ¿sabes? Ahí, bueno, pues creo que hemos hecho un producto bastante bueno, que estamos deseando de comprobarlo y verlo el próximo día 14, que es ahí la prueba de fuego cuando vamos a verlo. Bueno, lo van a ver ya lo realizado, porque esto ya está pues hecho prácticamente, y ahí es donde se va pues a ver cómo capta el público todo ese gran trabajo, ¿no? Bueno. Muchas admiración, muchas ganas. Ahora te quiero hacerte una pregunta. ¿Qué impresión te ha dado ver ahora Irene como es en la vida real y no aquel día que venimos de ultratumba? ¿Te acuerdas que te sorprendimos por detrás, que salíamos de la sesión de fotos con el maquillaje y tal? ¿Al final has reconocido que es ella de verdad? La verdad que no. Digo, ¿y esta rubia que es? Esta rubia, la no, otra que se achacona de la una más, ¿no? Bueno, algo me quedaba de las redes, sí, porque me he pasado a verla. El ojo, ¿no? Me he pasado a verla, digo, joder, macho, vaya momentazo ahí, ¿no? Y ese pedazo de tema que nos dejaste regalando, ¿eh? Así que... Hombre, tenía que aprovechar la ocasión. Yo siempre tengo que meter ahí mi cuña publicitaria. No, y me parece bien, me parece perfecto. Oye, es como cuando están, ¿no? Cuando se está en la televisión y en la radio, ¿no? Siempre tienes que vender lo que puedas vender, lo tuyo, ¿no? Así que pues Irene aprovechó aquel día, oye, esto es lo mío y... Y como ves, sigo. Y ahí está, muy bueno, bien. Por hablarte del personaje, yo ya le comenté a Jesús, digo, Jesús, es que no sé si la gente se va a enterar o no se va a enterar de qué pasa aquí con ese cambio de look. Y él dijo, tú dale, tú sigue adelante. Y no puedo desvelar mucho más, ¿no, Jesús? Porque no. Si no, entonces mejor me callo. Pero sí, claro, estoy reconocible totalmente. Oye, totalmente. Tú, ya que estamos hablando tú contigo, ¿cómo captas, cómo llegaste tú pues a llegar a las órdenes de Jesús con este proyecto de esta película? ¿Cómo te incentiva a ti para poder decir, me apunto? Yo conocí a Jesús, como ya te comenté en el anterior programa, uh-huh, en Universo Rock, que bueno, nos invitó para presentar nuestro corto en el Festi de Leganés, en la primera edición. Aquel corto se llamaba Solo para ti y estaba dirigido, está dirigido por Jerónimo Cabrera. Y allí conocí a Jesús. Y desde que entré en su emisora, me quedé fascinada, ¿no?, por el tipo de programa, por cómo lo lleva, por lo cercano y lo carismático que es con todo el mundo, por cómo se gana la gente. Uh-huh. Y de ahí pues surgió una amistad muy bonita que tenemos entre los dos. A veces nos peleamos porque todas estas cosas pasan en las mejores familias. Hombre, y amigos. El que ya que no miente. Y me lo propuso y me propuso participar en este proyecto. Y le dije que sí, que por supuesto que participaría y que adelante. Me pasó el guión, le estuve leyendo y dije, wow, vaya reto tenemos por delante, porque nunca había hecho un personaje así, nunca. ¿Tú alguna actuación que has tenido cercana a lo que estás haciendo hoy en día, o nada que ver con...? A ver, normalmente me cogen para mamá. El otro día tuve la oportunidad de hacer una pequeña intervención en la Isla de las Mariposas, con una escena también con una niña. Y ahí era una mujer que se encuentra en la parada del autobús con la niña, para papeles de enfermera, papeles de ejecutiva. Pero para este tipo de papel no había hecho hasta el momento. Más oscuro. ¿Eh? Como esto más es más es tenebroso, ¿no? Más, más fantástico, sí. Más hollywoodiense. Terror. Sí, una mezcla. ¿No? Entonces, para mí ha sido también muy emocionante. Y durante el rodaje vivimos momentos también que ahí me los quedo, que dije, wow. Y dije, wow, es increíble. Es que no puedo hablar mucho porque, claro, puedo desvelar ciertas cosas, ¿no? Pero veréis cuando veáis el mediometraje que hay ciertos momentos que dices, bueno, esto no lo vive todo el mundo, ni lo vive todos los actores, no tienen la oportunidad de vivirlo. Y pues los he vivido gracias a la producción de Jesús. Así que nada, muy emocionada y esperemos que guste. Tú fíjate, Patricio, que el trabajo que han hecho las maquilladoras y la buena interpretación metiéndose ya en el papel, que gente ya importante dentro de la industria del cine, ya gente consagrada, sobre todo directores del Festival de Sitges, director del Festival de Sombra y gente más dentro de las producciones, ¿no?, de películas de terror ya de alto nivel, la han comparado como si ella hubiera salido de una película de la Hammer, ¿vale? La Hammer fue una productora a finales de los 60-50, ¿sabes?, donde Roger Corman pues daba paso a Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, todos esos monstruos del terror de aquella época, y todas las vampirelas y todas las mujeres que pasaban en esos castillos y tal, se parecen un montón a ella, y me la han comparado. Y te digo una cosa que tampoco sabe ella: el cartel que te he dado, ya se lo he mandado al director del Festival de Sitges, ¿vale? Y lo primero que me ha dicho, sin ver la película, sin saber de nada, es decirme, ya la quiero ver, pásamela, porque le ha transmitido lo que es el cartel, tío, lo que es el cartel, ¿sabes? No la familia ni estas cosas modernas, sino ya me la compara con la Universal, ¿no?, de Bela Lugosi, de los años 30, 40, 50, o sea, que ha sido un impacto. O sea, tú fíjate el trabajo que ha habido de maquillaje, de vestuario y sobre todo de fotografía para ambientar ese terror gótico barroco, ¿no?, que es lo que a la gente le está volcándose, ¿no?, y en esa historia, por así, de amor, de inframundo, de amor al primer mordisco. O sea, que no sabe ella lo que le viene encima, ¿sabes? O sea, en este festival, pues tú tienes que mandar ya una maqueta, se puede decir, de la película o cómo para aquellos. No tengo que mandar nada. Lo que pasa que se lo mandé. Todavía no tengo intención, ¿sabes?, de ir al Festival de Sitges. He conseguido romper barreras y ir tres veces y hacer lo que nadie puede hacer de una exposición independiente, presentarse allí, eso es imposible. Pero se los mandé porque, joder, porque sé que les gusta el género este de terror de vampiro, y lo que no me esperaba ya que me están presionando ya para que quieren ver la película, pues para intención de contar con ella. Y digo, bueno, que solamente te mandó el cartel y una foto, pues, de las que se hicieron. Y bueno, estoy muy contento porque es que ya te digo, esa gente entiende y sabe muy bien lo que quiere. Y la verdad que le ha puesto por las nubes el ambiente de maquillaje, fotografía, y esas fotografías que decías tú al principio, tanta guerra que me das, ¿vale? Pues entonces a esta gente les ha encantado. Entonces, bueno, creo que tenemos una gran posibilidad otra vez de nuevo de meternos ahí, y encima en su género, porque el Festival de Sitges es terror fantástico, y lo que estamos ofreciendo hasta ahora era acción violenta, gore y tal, pero no el terror y el fantástico, que es lo suyo. Entonces, por eso es interesante. En todo este proyecto, pues, ¿hay cuántos actores y cuántas actrices en total se juntan en la película? ¿Tienes cuenta o...? No sé, aproximadamente unos 30. Sí, más el equipo técnico. Ah, bueno, es claro, hay unos actores, 30, pero si tenemos equipo 36, técnico... Unos 36, 36 somos, más o menos. Oye, y... Hay alguna o alguno que vale por dos, ¿no? Pero somos 36, sí. Sí, seguro. Bueno, pero cada uno tiene, oye, algunas que... Su rol, claro. Doble papel, eso es. Claro. Irene hace un doble papel y hay varios personajes que también hacen doble papel. Oye, ¿sabes? Pero... Hay que amortizar al actor como sea. Claro, o sea que todo esto tienen, pues, pues, maquillaje, vestimenta, pues, vestuario, banda sonora, temas sonoros. Una película tiene mucho trabajo, mucho trabajo, claro. Es que no solamente ponerse detrás de los que están con las cámaras para decir lo que tienen que hacer y ponerse de grabar y nada. Yo, por ejemplo, en el tema técnico, yo me tiro mucho tiempo antes del día de la grabación hablando con ellos de cómo quiero que se haga, para que el día de la grabación yo solamente me tenga que dedicarme a hacer lo que es mi papel de actor, no estar dando indicaciones, y eso lleva un tiempo y una dedicación. Tengo suerte que estos profesionales, Javier Correa y los KKM Studios, pues ya trabajo con ellos y lo captan a lo captan, y luego ellos incluyen cosas, pues, que por su cuenta, que mejoran. Entonces, claro, claro, está bien, pero luego date cuenta que tiene que tener esto un vestuario, todos tienen que tener un vestuario acorde con la historia que se cuenta. Y en esta película, ser fantástico terror, hay que haber maquilladora o maquilladores, ¿vale? Para que ciertos personajes puedan estar bien. Y tengo la suerte de que muchos de ellos se vinieron de casa ya con la ropa y con el maquillaje. Por lo tanto, es cine independiente. Cine despertó de nuestra creatividad, claro, la verdad. Cuenta tú lo tuyo, porque sí, sí. Tú lo hiciste todo tú. Todo el maquillaje es personal de cada uno de ellos, ¿eh? O sea, ellos han puesto sus cosas. Bueno, pues nada, es que cuéntame. Me hace gracia. Bueno, me entiendo que tu público también es de rock y heavy, entonces bueno, tenemos cierta simpatía por este tipo de estética. Sí, sí. Así decirlo. Entonces, como yo hablaba con una amiga, en Halloween la gente se disfraza de cómo me he visto yo a diario. O sea, yo tengo un montón de ropa del estilo y me vino perfecto. Y luego, pues ya el maquillaje, intentar lograrlo... lo más parecido a una bruja, o sea, intentar darse unos rasgos así como malvados para la película, vamos a decirlo así. Y luego, pues, no sé, yo creo que Jesús como que supo pillar cuáles eran las compañeras que tenían como esa capacidad creativa, o incluso algunas ya son actrices que ya hacen alguna cosa. Y todas se apañaron, sacaron su parte más creativa y sacaron también, le sacaron jugo también, claro, a su propia imagen. También, ¿no? Hay que aprovechar, por ejemplo, sí, en el caso de Nali, ella es de Colombia, pues yo quería que fuera una, como una bruja chamana que salía de la Amazonas, ¿vale? Hay otra compañera también que es de color, que es negrita, que es colombiana, pues igual, sí, ¿sabes? Como tiene, del Caribe. Claro, sí, del Caribe, sí, de sus rasgos, sí, sí, de una tribu, sí, de una tribu trivial y tal, y está muy bien. Incluso tenemos también brujas del norte, de arriba de la Siberia, ¿sabes? Sí, la princesa, la princesa de hielo. Cuéntanos la experiencia tuya de Inna, que le fuimos a buscarla. Sí, pues el día del rodaje, nada, yo quedé con Jesús para ir al estudio, vamos al estudio, al sitio donde íbamos a grabar, y quedamos con una de las actrices, con Inna. Inna ya venía maquillada, vestida o parcialmente vestida, pero claro, es que todo el mundo la miraba. Cuando la vimos, todo el mundo se paraba. Yo creo que se asustaban, ¿no? Andaba la policía como por ahí. Es tremenda. Y claro, pues íbamos un poco ahí hasta con cierto miedo, ¿no? De que pudieran pararnos o decirnos cualquier cosa, porque iba totalmente caracterizada. Los ojos pintados de negro, como con una especie como de símbolos así, como alados. Y bueno, espectacular, espectacular, la verdad que enhorabuena, porque sí. Tiene un trabajazo. No, no, a mí me tuvieron que maquillar porque yo no tengo mucha idea yo de este tipo de maquillajes. Sí, así claro. Y tú, Jesús, sí, también, ¿no? Te hacías tu propio... A ver, al ser Irene la protagonista de la película, el actor principal, pues claro, teníamos que tener un poco más de presencia en el maquillaje de una profesional que se la haga a ella. Que hubo muchos problemas en el maquillaje porque a ti no te agarraban los dientes. También hay problemas con lentillas porque se rechaza a lo mejor el ojo porque llora y tal, y claro. Bueno, yo tuve la suerte también de contar con otra maquilladora, pues que me arregló un poco la cara, porque bueno, aunque lo feo y viejo que soy, no me lo arregla nadie, ¿no? Pero esta mujer, la verdad que me han dicho, joder, hasta estaba guapa, una especie de Tom Cruise y de Brad Pitt de Entrevista con el Vampiro, ¿no? ¿Ah? Pero vamos, yo más bien tirando de al pedrete, pero bueno, en fin, la verdad que, y luego la ropa y todo, que estuvo muy bien, y luego saber hablar con unas dentaduras que no son la tuya, ya. Saber hablar, ¿vale? Y eso es lo que Irene no sabe todavía, ¿sabes? Que se habló con todas las prótesis y tal, y la pronunciación y la vocalización de las frases y tal ha quedado enorme, o sea, genial. Yo creo que jamás se ha hablado tan bien que como con esas trazas, ¿sabes? Oye, Irene, ¿cuántas veces se te cayó la dentadura? Ah, bueno. Muchas, ¿no? Primero comentaros que Jesús estaba guapísimo maquillado. O sea, sí, como sí. Gana espectacular. Una especie como de Sandokan. Sí, espectacular. La verdad, a mí el maquillaje no me sentaba tan bien, todo hay que decirlo. Yo me veía un poco rara. Guapa. Hay que... Bueno, tú eres muy guapa directamente. Era como una especie de vampira de antigua, ¿no? Como de los años... Como la esa estética de... Como las vampiras de Van Helsing, ¿no? Sí, Las que estaban súper guapas son aquí... Mis chicas, es que... Ah, las guapas en unas niñas. Sí, las guapas espectaculares. Ellas llevaban un maquillaje como más natural, porque ellas no tenían el rol que teníamos nosotras de brujas, ¿no? Sí, pero, sí, bueno, nosotras no íbamos maquilladas. Ah, mira, simplemente. No, a lo mejor eran mascarita de pestañas. Claro, algo así, pero eso ya por nosotras. Sí, sí, sí. Fenomenal. Pues como que se dulcificaban los rasgos así con las flores. Sí, a lo mejor corrector por los granos y tal. Maravillosas, no necesitáis absolutamente nada, si es que sois espectaculares. Y en mi caso, pues bueno, un maquillaje bastante complejo. Y con el tema de los colmillos, pues no era fácil, ¿no? Que se mantuvieran en su sitio. Entonces trataron de pegarme los colmillos con un pegamento especial, pero aún así se caían, se volvían a caer. Había ciertas escenas donde se perdían esos colmillos, ¿no? Porque suceden ciertas cosas en la película donde hasta se me caían los colmillos y era como un poco todo, como bueno, y ahora que otra vez a ponerlos y de repente se han manchado de maquillaje y ahora hay que limpiar un poquito porque han quedado como rojos y bueno, pues las cosas, ¿no? que tiene todo esto, pero aún así la verdad es que con el trabajo de todos, de las maquilladoras, se consiguió, yo creo, que lo imposible, ¿no? Y luego en la fase pues de edición, confío en que en esa postproducción también pues todo el trabajo que hicimos allí, toda la grabación que hicimos, haya hasta mejorado, porque el tema de los planos, la selección de planos y la combinación de diferentes luces, el cine es mágico, ¿no? Ya, me imagino estar en un escenario, sobre todo los sitios también, que sean adecuados para semejantes escenas, ¿no? Sí. O sea, que tiene que... Sí, de agradecer allí al Distrito Rock de esto, a Blas. ¿Al Blas? Sí. Con nuestro amigo Blas. Sí, del Distrito Rock, de Leganés, se me olvida el nombre exacto, ¿cómo se llama? San Nicasio, Distrito San Nicasio, Rock. Da las gracias Rock. A Blas, porque sí. Gracias a él, la logística, la localización fue gracias a él que nos dispuso, o sea, todo. La finca entera, como la nave y como los exteriores. Bueno, y ahí la verdad que está la oscuridad reina. Esa hora sí, de la noche. Venía bien las paredes negras. Bueno, pues vamos. Para nuestros rituales de. Vamos a hablar un poquito brujas, con Paula. Sí. Bueno, ambas Paulas, ya que están juntas. Bueno, esa experiencia, Paula, cualquiera de las dos, o las dos juntas, pues la misma pregunta, ¿vale? ¿Ustedes ya han actuado antes que esta en esta película o la primera vez? Bueno, yo he hecho alguna obra de teatro así con el instituto, porque yo he hecho bachillerato de artes y tenía artes escénicas. También hice un corto con la policía local de Coslada. Después con un director que se llama Víctor Cruz estoy haciendo una webserie que se llama Dentro de las pesadillas, en la que también sale Luján. Y con Elire Ross, que es otra directora, también he hecho un cortito, lo rodé este verano y se llama Todo el Flow. ¿Ah, sí? Ese corto que está hablando Paula es el que pusieron este año, el año pasado, en el Festival de Sitges, que estaba yo allí para presentar Danko y Barbie, y me puse muy contento porque estaba sentado al lado de Elire Ross. Digo, mira quién está ahí. Mira, ahí la tienes, Paula. Sabes que te vio mucha gente esa noche cuando se puso ya la película. Ha estado ya una proyección suya en el Festival de Sitges. O sea que ya, Paula, tú fíjate ya cómo está apuntando, ¿sabes? De fuerte. O sea que ni te has enterado, Paula, ¿no? Pero, te estás enterando ahora. Pero no, creo que, o sea, no está. Creo que no estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? ¿Todo el flow? Qué fuerte. Qué fuerte. Pues qué raro, porque Eli me dijo el otro día para poner mi nombre en los créditos. No, perdona, me estoy equivocando. Claro, perdona. Es que creo que eres tú, Luján. Eres tú, Luján, claro, la que salió en el corto. El tuyo todavía no está por ahí danzando. Yo, no, perdón, lo rectificamos. No te preocupes. Es Luján que se puso allí en Sitges, el corto de ella, sí. Pues eso, y de momento he hecho eso. Ah, no, pero ya están sí, empezando. Ya estás con esos pinitos ahí también apuntando fuerte, O sea que no es la primera vez que estás ahí, sobre todo para estar en estos cortos o en estos trabajos, pues participando. Pues yo creo que ese talento pues lo tienes ahí y yo creo que estás apuntando fuerte. Muchas gracias. Bueno, tú, Paula. No, yo fue mi primera producción de cine. Yo he hecho teatros con el colegio y con mi escuela de artes marciales, pero esta ha sido mi primera producción de cine y ha sido una experiencia maravillosa que he aprendido muchísimo y estoy encantada de haber tenido la oportunidad de haber trabajado con toda esta gente maravillosa, la verdad. O sea que te has enganchado ya a las escenas, a todo esto, el elenco de películas o de rodar prácticamente, ¿no? Sí, yo siempre había querido hacer este tipo de trabajos y he tenido la oportunidad de hacerlo por primera vez con Jesús y estoy muy feliz. ¿Cómo ha sido ese acercamiento para este trabajo? Pues, bueno, trabajo es porque es un gran... Pues nos conocimos en un rodaje que estaba viendo del corto que ha mencionado antes Paula, de Lire, creo que sí, era sí. Ese... Y yo fui solo a ver la producción y tal, y empezamos a hablar y en la conversación salió lo de esta producción y mi madre habló con él y me terminaron diciendo que fuera. Esa mujer es la que... Bueno, luego iré con Susana. La mamá manager. Aquí está la madre. Bueno, la verdad que, pues, enhorabuena, chicos, porque, a ver, tendremos la oportunidad de verles en este reparto y según lo que se está apuntando, pues yo creo que va a ser una gran película que el público de Jesús, que ya lo tiene ya prácticamente, ¿cómo te digo?, señalado, porque tiene más producciones detrás, y yo creo que apunta a que este sea otro de los grandes éxitos que está teniendo este gran colega como es Jesús Puente. Luján, a ver, cuéntanos de esa producción. Gracias, Paula. Cuéntanos esa producción de que nos hablaba Jesús. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido toda tu experiencia en ello? Yo estaba normal, no sé. O sea, normal, ¿no? Un poco. Como por su casa. Un poco. Estaba un poco asustada de las personas. Pero... Los vampiros, ¿no? Es que las brujas se lo tomaron en serio. Las brujas. Ella estaba en medio. ¿Había alguna bruja que sí. tenía su escoba para volar? No. Oh, no, de eso nada. No. Pero sí con la olla y los sapos y todo para hacer eso. No, tampoco. Bueno, la cuestión de que era un poco desagradable, ¿no? Porque claro, ella estaba puesta, exhibida para hacer un sacrificio, para ofrecérsela al diablo, ¿no? Era una víctima. En un ritual. Sí, sí. Y claro, y había pues la intención de con una daga pues rajarla entera y ofrecerse todos los órganos al diablo y esas cosas. Entonces, sabiendo esa previa, la chica estaba pero lo dominó todo, sí. O sea, no mostró, yo te he observado plano a plano en el montaje y tal, y la verdad es que lo clavas. Encima la pobrecilla tenía los pies al aire, que cada vez que pisabas el suelo, te acuerdas, decía, güey, te hace un poco frío el suelo y tal. Y lo aguantaba todo, todo lo aguantaba, tío. Pero tú sabes la cantidad de gente que se la echó encima. O sea que tú, ¿sabes? Tú, Luján, has debutado. Has debutado en una gran película de terror, prácticamente. De película, sí, claro. O sea, de aquí para del resto, pues lo que te venga ya, eso es pan comido para ti, ¿no? No sé. ¿Has aguantado esta ya? ¿Qué te puede esperar ya de ahí? No sé. Oye, pero ¿te ha gustado? Sí. ¿Te ha gustado mucho? Sí. ¿Tú tiras para actriz más adelante o no? No sé, pero digo yo que sí. Sí. Bueno, me alegro mucho que estés también pues haciendo pinitos en esto y que te vaya gustando también para que sigas tú pues con tu vida en un futuro pues en donde pues a todo el público nos regales, si sigues en esto del séptimo arte, nos regales esas buenas películas o cortos o documentales, quién sabe, porque hay muchos por ahí que hoy en día yo creo que esas casas grandes como Netflix se apunta a hacer series y que pues yo creo que ahí también el talento juvenil pues se está deslumbrando y destacando mucho. Están en un buen momento ellos para empezar a hacer castings para ese tipo de producciones donde generalmente buscan perfiles muy jóvenes y yo creo que ellos están preparados los cuatro para empezar a hacer ese tipo de castings y participar en cualquier serie de Netflix, Amazon Prime, Movistar sí, Plus. Por decirlo, porque hay muchas sí, plataformas de estas. Bueno, pues, Fran, te toca. A ver, tú, me imagino que tú por la música conociste a Jesús. No, nada. Es una casualidad. ¿Cómo conociste a Jesús? A Jesús le conocí porque fuimos a un estreno, a un festival que actuaba Luján también y ahí fue donde le conocimos. Mi mujer, que es la que más está en este tema, estuvo hablando con él y tal y le dijo que si tenía cualquier cosa por ahí para los dos, pues que perfecto y salió este proyecto. Y o sea que muy bien. La culpable es la mujer, siempre, que te apuntó. Está metida en todo, ¿eh? Oye, preséntame a alguien que quiera participar. Pues mi marido, venga para acá. Frank, no. Sí, bueno, ¿y tú, así, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Bueno, yo, ¿tu primera vez? No, ¿o ya has hecho algo? He hecho varias cosillas. ¿Ah, sí? Sí, vamos, pero por bueno, ellos pues, también. Pues entonces, pues el talento lo han heredado tus hijos. No creo. Yo por detrás siempre. Jesús, ¿cómo le has visto? Hombre, pues yo le veo un buen sparring y un buen villano, ¿sabes? Porque ejercía del papel de vigilante como brujo, de que estaba cuidando pues de todas las brujas y que se pudiera hacer el aquelarre perfectamente bien. Y la verdad que su función como protector de esa gente, pues lo hizo bastante bien. Y mis enfrentamientos físicos hacia él en peleas también lo hizo bastante bien. O sea que es totalmente un trabajo que, bueno, él mismo lo verá cuando en el estreno, ¿sabes? Seguro que. Muy, muy contento. Seguro que no te vas a reír. Y otro igual que no protesta ni nada, ni con los golpes ni con las caídas. ¿Ah, sí? O sea, genial, que, genial todo. Por eso te decía un buen sparring, ¿no? Claro. Que aguanta todo. Bueno, de hecho, eso ya viene de casa, ¿no? Sí, claro. El aguantar ya viene de casa. Hay que aguantar, siempre hay que aguantar. ¿Lo de villano te viene de casa o de...? A mí lo que me pongan. No, luego el papel lo hice bien porque es difícil cuando estás con tanta gente, estás viendo esto, una sonrisa, pasártelo. No. Siempre serio, como tiene que ser, que tiene que mostrar una cara hostil. Entonces ahí lo vi yo a todos, que nadie fuera de lo que es el momento de grabar, se reía y eso se agradece. Y no miraba la cámara nunca, que es muy importante. ¿Sabes? Fíjate que es distinto, ¿no? Es que si a lo mejor estropeas, es que no vale. ¿Ah, sí? Hombre. O sea, no tiene que mirarse ahí. No, tiene que ser como si el equipo técnico no existiera, como si fuera la realidad. Ah, mire, yo estaba muy equivocado, ¿eh? Yo pensaba que tenías que mirar a la cámara. Cualquier actor tiene que hacer eso, no puedes mirar a la cámara. Mira, que si no, ya te cortan y te regañan. ¿Qué estás haciendo? Ya me has jodido la toma. Pues mira, yo bien creído que tenías que mirar a la cámara de frente, o sea... La única que puede hacer eso es Sara Montiel. Y ya no puede. Bueno, que también luego preguntaré la referencia de una actriz. En caso de ustedes, una actriz que les mole mucho, que les haya marcado esa. Luego que terminemos la primera ronda con todos. Bueno, vamos aquí con Oliver, ¿no? Sí. A ver, Oliver, tú qué. ¿Cómo te has sentido tú con la película? ¿Qué personaje realizas tú en la? Pues yo hago de hermano de Luján, también en la película y en la vida real. O sea que no hay mucho... No. ¿Y qué nos puedes desvelar un poquito? A ver, desvelarnos un poquito que, aparte que... pero ha sido un mal hermano porque no le has cuidado, porque le iban a sacrificar a Luján. O sea, no... Pero no le pongas en ese compromiso. Que la... Deja que se desplaye, déjalo. A ver, ¿qué me cuenta, Oliver? A ver. Pues... Que no sé qué decir. Tranquilo, tú lo que sientas, lo que pienses. Sí, claro. A ver si... Tú habla de la película. Llevan, si se la llevan, no pasa nada, pero... Pero en la vida real... No, en lo de la película. O sea, ¿cuál ha sido tu... Pues como que estaba como asustado por mi hermana y ya verla es como que está bien y ya te calmas. O sea que cuando va la bruja, se acerca, pues... ¿Ha sonado? A ver, tío. A Luján la secuestran. Vale, pero Oliver no tiene que ver nada de eso. Estaría en el instituto, estaría con sus amigos. La secuestran porque estaría en el parque o lo que sea. Ni los padres ni nada se enteran y se la llevan. Para aquí la Jezafel, que es la sacerdotista, pues haga los sacrificios con ella. Bueno, pero ellos, escúchame, eso se, no lo pueden evitar. Escucha, eso tiene, fíjate, es culpa del presentador que te ha puesto en ese compromiso. Eso tiene cuando uno no se ve la película todavía, cuando está por estrenarse, ¿eh? O sea que estamos hablando de una película que el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Oye, ¿por qué ese día? Es una historia de amor. Ese día es muy, muy importante porque los dos personajes del T-800, el Exterminador, como Jezafel, hay una historia de ultratumba amor inmortal que no veas. Entonces, qué mejor que hacer el Día de los Enamorados, porque es lo justo. Ahí tú vas a ver, pues, un romance... Bueno, estoy hablando demasiado. Vale, vas a ver ahí muchas cosas. Una cosa, ¿tú has pensado que igual ese día nadie va a vernos porque se van de cenitas románticas, no escapadas? Sí, claro. Sí, como tú, siempre, sí, siempre que he hablado contigo, si no va a venir nadie a verla. ¿Sabes? Nadie va, pues, porque aquí se maneja de cena, van al cine, van al fútbol, si yo sé que no ven nadie. Hombre, ¿no? Como es nadie va a venir a ver. Como es el Día de los Enamorados, pues yo pensé, anda. Bueno, hay gente que te busca planes porque no está sola. Todo con ella, todo o está días, con colega. Día a día. Buscan ahí estos puedo planes. Decir que tengo un amigo que es un apasionado del cine y va a cambiar su turno del trabajo para poder venir al festi. Bueno, sí. ¿Eh? Ponle sí. Por tu amigo. Bueno, un aplauso no para ese amigo, ¿eh? Bueno, vamos a dejar eso aparte. El pobre está pasando una fase un poquito mala con eso. Bueno, que claro. Que le vaya bien de mi parte. Sí, sí, sí, pero que está deseando. O sea, ayer hablé con él y me dijo, no sé si me toca trabajar, pero si me toca trabajar voy a cambiar el turno para poder ir. O sea... Y es un apasionado del cine. Ah, bueno, sabe bueno. De cine. Sí, a la gente que le gusta que la cultura, el cine, aquí. Pues... Le quita las pelis. O se van a la cena después. Se van a la cena después de ver la peli también. Claro, bueno, tampoco tampoco terminará muy tarde. Yo, o sea, sí quiero que vaya mucho público y creo por que eso empieza, también pienso en los contras. Creo que no, empieza a las claro, seis, ¿no? Sí, sí, todo creo, esto. Pero que hay gente que le interesa y quiere ir. Qué bien, me alegra. Muy bien, de hecho, ¿cae qué es? ¿Qué día cae? Viernes, ¿no? Sábado. O sea, fíjate, un sábado en donde, pues, buen plan irte a ver una película de estas y luego salir de cena. Porque, sí, porque yo creo que hasta las 9, 8, además, 8, por ejemplo, yo antes que no tenía pareja, yo buscaba planes culturales y cosas que hacer. Entonces también habrá gente que no tiene pareja y no tiene plan y dice, bueno, pero pues me voy no allí. Rompe sí, sí. Plan, si exactamente. Aquí, el festi empieza pronto. Exacto. Claro. O sea, hay muchas opciones, ¿eh? Pues mira, vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Claro que sí, vamos a mirarlo todo con positividad y vamos a reventarlo y vamos, va a ir todo Madrid. Se van a quedar sin plazas, por favor, puntualidad todo el mundo. No, hay que llegar antes. Yo no me quiero quedar sin. A ver, hay que decir, explicarlo bien también, que nuestra película, ¿Qué tal infierno?, está dentro de la programación del propio Festi, donde lo dirijo yo junto a Jerónimo, ¿no? Y hay que ir bien prontito, porque que no pase lo que pasó con Donkey Barbie, que la gente vino más tarde y se tuvo que quedar fuera. Y eso que es un teatro enorme. Cuando puse el año pasado la otra película mía. Entonces, ¿las puertas a qué hora la abren? Irene, tú que lo sabes, todas esas cosas. A ver. A las 4:30. O sea, una hora ideal. Comes y con tranquilidad te vas y llegas perfecto, aparcas bien. Es un sitio ideal. Y es un teatro de verdad maravilloso, muy confortable, con una pantalla magnífica. Un sitio perfecto para este tipo de proyecciones. Uh-huh. 4:30 empieza. Esto es encima tiene la boca del metro al lado. Rigoberta Menchú, ¿no? Sí. Es el Rigoberta Menchú. Sí. Es el teatro municipal de Rigoberta Menchú. Como dice mi compañera Nali, cierto, hay una parada de metro, que yo es que de metro no tengo ni idea. ¿Cómo se llama, Nali, el metro no ese? No me acuerdo. Bueno, está al lado del Parque Sur. Al lado del Parque Sur. Sí, sí. ¿Vale? Y bueno, empieza a las 4:30, se abren las puertas y yo creo que a las 5:30 o por ahí, pues empieza ya lo que es la programación del festival. Y bueno, pues se van a poner varias producciones y también se va a poner videoclips de música. Por siempre los festi siempre va unido, cuando yo lo he hecho, pues en la música con el cine, ¿no? Va a haber videoclips de una película mía, que la primera que hice, No hay piedad por los condenados. Va a haber el nuevo videoclip donde sale Irene con muchas compañeras más y compañeros de una nueva película que estrenaremos a lo largo del año, que se llama Mátalos bien muertos. Y luego va a haber géneros de todas las clases, o sea, va a haber animación, va a haber documental, va a haber acción, mucha acción, y va a haber fantástico y terror. Y bueno, pues decir que lo va a presentar nuestra compañera Silvia Barquilla, que va a ser la presentadora del festival, la periodista, y lo abrirá la gala junto a la Junta Municipal de Leganés, la alcaldesa y la concejala, que son los que harán la apertura. Y a partir de ahí, pues según Silvia vaya presentando, pues serán y tal. Pero os voy a contar más cosas, ¿eh? Todo lo que se ha puesto por las redes está incompleto, ¿vale? Yo creo que esta semana diré el programa completo, porque va a haber algo bastante importante y que le hace al festival más gordo. Celebridades importantes que van a ir a apoyarlo, que ya lo he buscado y lo he colocado todo. Y va a haber unas cosas y unas entregas que eso nadie se lo espera y que vamos a... O sea, que va a ser más de lo que está escrito. Uh-huh. ¿Vale? Mucho más. O sea, es uno de los festivales más que potentes que te puedes imaginar que hemos hecho, ¿vale? El que es de Leganés. Para los que vayan en metro, es el Metro El Carrascal. Bien. ¿Vale? Muy bien. Que mucha gente pues prefiere olvidarse del coche y en metro se llega muy bien. En el Metro Sur, Metro El Carrascal. Genial. Bueno, nos habíamos quedado aquí con Susana. A ver, cuéntanos tú un poquito tu experiencia con esto de esta película. Bueno, para tanto para Paula como para mí ha sido la primera vez que hemos participado en una producción de cine. Tenemos que darle las gracias a Jesús, que conocimos de casualidad en el rodaje de unas escenas de un cortometraje que estaba rodando nuestra amiga Lire Ross, nuestra amiga común. Y bueno, Jesús me preguntó si a mi hija no le gustaría actuar, y aunque ella no lo ha dicho, es su sueño de toda la vida. O sea, ella ha nacido para ser actriz. Le gusta y actúa desde pequeña, en el colegio y en todo lo que puede. Y entonces, bueno, pues según me lo dijo, dije, bueno, pues... ¿La oportunidad? Claro, o sea, dije, Paula, directamente sí. Casi creo que ni le pregunté. Yo como manager y como madre dije, bueno, pues si es lo que siempre ha querido hacer, pues directamente vamos de cabeza. Y tú haces, en la película haces el rol de madre también de... Sí, bueno, eso ya yo creo que cayó pues como rodado, ¿no? De casualidad, pues al final encajaba en la historia y bueno, yo tampoco he actuado nunca. Es que vamos, se encajaba tanto que como en la vida real, por lo tanto, ese momento, esa escena de tan de dramatismo, de reencuentro de la hija con la madre, que mejor que la propia hija con la propia madre para realizarlo de una manera todavía mucho más creíble. Fíjate. Ahí dice una cosa de Paula que me enteré, bueno, me enteré por ti, que me lo has contado en nuestras conversaciones, de que ella físicamente tiene una habilidad. O sea, es una especie de Van Damme, ¿sabes? Y tal. Por lo tanto, ya se me ha abierto muchas expectativas para el futuro. O sea, que es una gran luchadora. Reparte más que yo, ¿sabes? Sí. O sea que, Paula, prepárate para la próxima película. Bueno, que es... Lo que le vas a cuadrar para todas. De que participa en teatro de artes marciales, porque tanto ella como yo pertenecemos a una organización solidaria que impartimos clases de artes marciales a cambio de que los chavales de la asociación hagan voluntariado. Se llama OSDAM, Organización Solidaria de Artes Marciales. Y dentro de las cosas que hacemos, todos los años hacemos un teatro solidario en el que la temática, sea la que sea, es a través de las artes marciales. Y entonces ahí ella también participa. Con lo cual, es su forma en la que ha participado hasta ahora también en teatros ya de cara al público, no solamente en el colegio, mira, en las artes marciales. Un detalle que no sabe Lardos. Cuando hicimos la sesión de fotos, allí en los estudios de cine de Leganés Villaverde, en los tiempos muertos, entre una preparación de maquillaje y que entra el doctor, te pusiste en una esquina al fondo, creo que contigo y con otra madre y tal, y hice una exhibición de levantar la pierna, como Van Damme. Está inmortalizado en foto, te la voy a dar ahora cuando salgamos. Y la pierna, tío, por encima de dos cabezas mías, la pones sin perder el equilibrio. Wow. Es una posición como Van Damme, igual, aquí arriba, tío, arriba. O sea, tú fíjate si te puedes reventar la cabeza solamente de un solo golpe. Impresionante, ¿eh? Como una especie de karate kid sin perder el equilibrio, ¿eh? Joder, y la mira, fotografía, te captaron a traición sin darte cuenta. Y la verdad que es una maravilla. Es una muestra del potencial que tiene ella. Escúchame, oye, y cualquiera que la mira, o sea, se equivoca totalmente. Ah, parece totalmente. Una muñequita de cristal. Totalmente. Sí, que no rompió un plato. ¿Dónde la ves este año 2025 que ha terminado? Ha sido medalla de oro de la Liga de Madrid de taekwondo. ¿Por qué no nos cuentas eso? Pues es que se tiene que estar cuenta, no, Paula. Paula, a ver, estamos es ante ella un potencial. Ella es humilde, ya no quiere... ¿No quieres pensar en otra de acción conmigo? A ver, sí, estuve entrenando para eso, yo llevo entrenando artes marciales desde hace 4 años, más o menos, en una escuela, la que ha mencionado antes mi madre, OSDAM. Y me atreví a intentarlo un poco más dentro de las competiciones y tal, y me apunté a otra escuela más, al Taekwondo Maldonado, y fui a la liga, y me fue mejor de lo que yo me esperaba. Quedé oro en las 3 ligas que hubo. Sí, y pues sí, muy feliz, la verdad. O sea, eso, Jesús... Eso no lo sabías hasta cuando ya lo... Yo no tenía ni idea de que me habían sacado una foto, ni me acuerdo de ese momento. Claro, por eso es una foto de estas, claro, que te pillan, de surprise. Las mejores, sí, las mejores, total, total, que te pillan, no, cuando no sabes. Sí. O sea, si lo llegas a ver antes. Oye, ¿y qué más tienes por ahí oculto? Bueno, también canto. Estoy montando una banda de rock. Sí. Hostia. Qué bien. Fenomenal. Este es de las nuestras. Me encanta la música, sí. Entonces no es la primera y ni la última que te voy a tener por aquí. Eso espero. Me encantaría venir con mi banda algún día. Acuérdate de nosotros y te vienes. Claro que sí, por favor. Sí, sí. Oye, qué bien. ¿Y ya han hecho algo con tu banda? No, estamos todavía montándola, formando y tal, estudiando música a tope para poder componer temazos y tal, sí. ¿Ya tienen el género este? Ahora se está viendo la foto. Yo de mis mejores patadas, ¿eh? Las puedo pegar más alto. Dicen que son mejores que esa, pero está... Paula, ¿y tú, la banda... ¿Qué género va a ser? Rock and blues, ese estilo es más o menos el que nos gusta, como Childish Gambino, por ejemplo, que es uno de nuestros referentes. Bueno, la niña perfecta y encima rockera, o sea, perfecta. Maravillosa. Sí, señor. Bueno, Paula, tú te quedas sorprendida. Tú también tienes que tener algo ahí escondidito. A ver, cuéntanos. Bueno, a mí también me gusta cantar. ¿Sí? Sí. Perfecto, bien. O sea, no tengo un grupo ni nada de eso, ni... Pero puedes intentar formar tu agrupación, ¿no? Bueno, o no, nada que ver de eso, no... Tiro más por la interpretación, pero me encantaría también formarme más. ¿Se puede compaginar ambas? Sí, sí, sí, lo sé, pero ahora estoy como más centrada en la interpretación. Genial, genial, y me parece bien. Porque, a ver, hay cosas que cuando uno también se tiene que meter hasta donde uno se pueda. Porque más otra cosa que... por el tiempo, por las cosas que tienes que... Claro, en el estudio eso es, a lo mejor, o sea, yo he estado en clases de canto y he dado clases de canto, pero actualmente mi objetivo sí que es más, pues, formarme actoralmente, que no quiere decir que a lo mejor dentro de 2 años yo coja y me apunte a una escuela de canto y siga formándome vocalmente, pero bueno, ahora actualmente tiro más por la interpretación. Bueno, me parece bien, muy bien. Luján, a ver, cuéntanos, pues, aparte de que te gusta la actuación, ¿qué más te tienes por ahí escondidito? El fútbol. ¿Fútbol? Sí. Muy bien, mira, muy bien. ¿Te encanta el fútbol? Sí, demasiado. ¿Hincha de qué equipo eres? ¡Qué bien! Del Atlético de Madrid. Genial, ¿estás en la escuela? No, pero... hice las pruebas, pero no me cogieron. Bueno, pues no pasa nada. Pero bueno, puedes persistir y continuar. Claro que sí. ¿Oye? Además, yo te he visto en un anuncio. Y eres jugadora de fútbol en ese anuncio, ¿verdad? Si no me equivoco. No sé en cuál. Sí, yo te he visto en uno. No sé ahora mismo de qué compañía, pero te he visto. Pero, pero escúchame, pero a veces también estas cosas... hoy en día, la mujer también... tienes a, ¿cómo te digo? De ser futbolista, ya hay equipos de fútbol femenino. Sí, y en España está súper... Claro, si está poco a poco, pues eso ya a nivel mundial, haciéndose una referente de una buena liga, ¿eh? De hecho, España, pues, es campeona, creo que en selección y en clubes europeos, sí. Porque Barcelona creo que es el último campeón femenino. Pues, qué bien. Fran, tú también, aparte de ser padre, de ser ahora actor, ¿qué afición más te la música? ¿Te gusta la música? Sí, a mí la música, la verdad es que también me gusta bastante, el heavy, el rock. Joder, genial, qué banda es la tuya. Tú eres de los míos, la ¿eh? De la leva. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, que lo que... ¿No has tocado nunca? No, ni se me pasa por la cabeza, no tengo yo... No tengo yo afinidad para hacer esas cosas. Mira, yo igual, yo tengo afinidad y aquí estoy, sentado en un micro. Sí, pero yo no creo que fuera capaz ni de tocar ningún instrumento, ni... Y pues bueno, vocalmente, antiguamente sí que cantaba en karaoke y tal, y por lo menos... Decían que se me daba bien, pero... Por lo menos tú ya en karaoke, yo solo en la ducha, o sea, imagínate, ya de ahí ya no salgo con mi voz. Y bueno, pero eso fue hace muchos años. ¿Qué banda es referente tuya? Pues me gusta bastante, pues me gusta CCC, me gusta Obús, me gusta, yo qué sé, Rosendo, Robe o los Extremoduro, o sea, me gusta mucho. Te ha marcado mucho, ¿no? El sí, rock, el rock estatal. Además, yo soy de un pueblo de al lado del pueblo de Robe. ¿Sí? Él es de Plasencia y yo soy del Torno, estábamos súper cerca. Qué bien, mira, el talento por ahí cerca, ¿eh? Bueno, aquí hoy Irene está en rol de fotógrafa, así que pues, sí. Ahí. Es que prefiero hacer las fotos. Vaya. Bueno, pues me alegra mucho, Fran, pero de todas maneras tú sigues ahí con tu vida, sigues ahí apoyando a tus niños, que es lo más importante, y sobre todo participando también en cositas que a tus hijos les gusta mucho, ¿no? Sí, hombre, ya que vas, como tienes que ir con ellos, pues si hay que hacer algo, pues ayuda y ya está. Sí, sí, pero ojo, que esto no, esto queda plasmado en una película, o sea, que esto es como cuando un músico graba su disco, queda su voz en un disco. Ahí queda eternamente, o sea, para, que eso y para que lo pongas ahí todos los fines de semana a tus amigos que te lleguen, mira, mi película, aquí está. Qué bien, enhorabuena, Fran, y por estar ahí también al pie del cañón junto a tu familia y sobre todo apoyando a lo que es estas buenas culturas, pues como es el rock, la música, el cine, ¿sabes? Todo. ¿Tú qué tal, Oliver? ¿Te gusta, aparte de actuar, qué afición más tienes que te mole mucho? Pues también el fútbol. ¿El fútbol? Sí. ¿Te encanta el fútbol? Sí. ¿Qué equipo eres también? Del Atleti. El Atleti. Ah, bueno, sí. Ahí no hay ningún problema. Por cierto, Frank, tú eres del Atleti, ¿no? Yo el fútbol nos llevamos poco bien. ¿No? No me gusta mucho. Ah, bueno. Bueno, sí, hay gente. Yo a veces me pregunto cómo la gente puede vivir sin fútbol, pero bueno, los hay. Y uno de ellos es Frank. Mira, porque la verdad que a los que nos gusta, nos apasiona, o sea, que vivir sin fútbol, yo creo que es. Tú eres del Atleti también, ¿no? Yo. Bueno. Yo nací blanco toda la vida. No, bueno. Susana. Muy bien, Oliver, del Atleti. Susana, tú. Pues, ¿qué te voy a contar? Yo creo que lo del la vena de cantar de Paula viene de mí. Yo, ¿sabes ese talento? Mira. Yo vengo cantando desde que era pequeña. ¿Sí? Sí, yo desde pequeñita. Yo aprendí a cantar con 2 años casi, yo creo, que lo heredó de mi padre también. Ah, también. Sí, mi padre cantaba. ¿Era músico? Sí, es músico. ¿Es músico? Sí, sí, sí. Es además apasionada de la música general sudamericana. Vamos, yo nací y crecí oyendo a los Chalchaleros, Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, todo eso. Ah, mira. Y Rota Blanca, que también son sudamericanos, ¿te gustan? ¿Quién? Rota Blanca. Pues creo que no les conozco. Ah, vaya. Sí, seguro los conoces, lo que pasa es que no te recuerdas. Sí, porque yo también Argentina, tengo un problema de memoria. ¿Sí? Son los Deep Purple argentinos, o sí, los Rainbow argentinos. Sí, canciones, sí. Pero luego no conozco seguro, a los... Seguro, seguro lo conoces. Ah, sí. A mí me pasa con el cine. Entonces, bueno, visto las películas con Paula, una mujer, pues, todos siempre en el coche cantando, y entonces al principio ella le ha dado vergüenza, y ahora ya se ha unido al club. Entonces ahora ya... Y aparte de eso, pues mi otra afición, digamos, ahora yo formo parte de la directiva de esta asociación que te he dicho, uh-huh, porque creo mucho en el proyecto y me gusta mucho lo que hacemos, porque ayudamos a... damos un ocio alternativo a los chavales, enseñándoles artes marciales, y que a cambio ellos, digamos que, digamos, su forma de devolver lo que les damos es ellos hacer voluntariado. Entonces les enseñamos un poco también que hay que ayudar a los demás, y a mí me parece que es un, como dirían en inglés, win-win, o sea, ganan porque reciben la enseñanza de artes marciales, y ganan porque reciben también el aprender que hay que ser solidario, uh-huh, y que hay gente que también te necesita, y que gente y animales y el medio ambiente. Yo creo que hoy en día hay pocas asociaciones que se dedican a incentivar a la juventud a que sean, ¿cómo te digo? No una ayuda, sino un valor grande para la sociedad. Hoy en día ya yo creo que se está perdiendo todo eso. Se está perdiendo la ayuda social, se está perdiendo sobre todo, pues hoy en día se ve por ahí cosas y no eres capaz de echar un cable a una mano si no estás grabando, ¿sabes? Grabarlo lo primero y en vez de ayudar. O sea, son cosas que a veces todo eso... Yo creo que se está quedando, la humanidad se está deshumanizando, bueno, en otras palabras. Podemos poner un granito de arena. Claro, y asociaciones, labor, y asociaciones como perdón, no, OSDAM, es prueba de ello, que va encaminando a los jóvenes en ese punto gracias al deporte, para que se puedan ir, uh-huh, también para que puedan ir ayudando a otros jóvenes también a que puedan ir haciendo una sociedad mucho más mejor de lo que está, sí, hoy en día. De alguna manera es abrirle los ojos a la realidad. No todo está en el móvil, no todo está en la fiesta. Hay otro mundo en el que hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para pagar la luz, hay necesidad de limpiar los bosques que la gente no cuida, hay necesidad de cuidar a los animales, el otro día, que son maltratados. El otro día me pasaban un tema, una banda de Colombia, que era la Narcocracia. Era un tema, pero muy crudo, o sea, a la realidad que nosotros a veces como sociedad nos hacemos un poquito longis, como se dice, o sea, los suecos, ponernos, mirar al otro lado, ¿me entienden? Y es la cruda realidad de donde vienen todos los mendigos, hay gente sin hogar, sin techo, que muchos, pues a veces hay mucha gente, sobre todo la juventud, pues que maltrata, ¿no? Maltrata, pues menosprecia, lo menosprecia, sí. Pero no se sabe la realidad que esa persona está pasando. Entonces todas esas cosas yo creo que nos hemos hecho insensibles ante la sociedad. Oye, si no te toca a ti, pues no sientes. Pero la realidad es otra. Esas personas están ahí por una historia que los cobija, por desgracia. Entonces son cosas que a veces, eso a veces también hay que, y gracias a, Susana, por mantenerte pie firme a una asociación que de una u otra parte aporta a la sociedad, y lo mismo, las asociaciones que están también dedicadas a ello. Máster, ¿te parece bien que pongamos otro temita de la banda sonora? No, ¿quieres? Porque vamos a terminar de hablar lo que estamos hablando, vale. Y ahora vamos a poner el tema sonora. Tenemos todavía medio tiempo. ¿Todavía no vas a dar más tiempo? ¿No vas a dar? Ah, tú sabes que cuando vienes aquí es tu casa. Pues que... por eso te lo digo, ¿sabes? Así que... vamos a dejar un tema. Son dos temas que nos has pasado de la... Sí, después de la puesto uno, que es el que está en el infierno. Te quedan todavía dos. Te queda Bercana. Y te trae, cuando quieras ponerlo, pues explicarte un poco de qué va la historia. Cuéntanos un poquito, a ver, ya que estamos ahí. Vale, el amor infinito. Y así vamos poniendo el tema para que la gente pues ya vaya... Vale, haciéndose el amor infinito relata pues la historia que tiene los dos personajes principales de la película, ¿no? Que es Jezabel, interpretado por Irene, y el T-800, el exterminador, que es Jesús Puente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es una historia romántica de amor, de ultratumba, desde el más allá, y bueno, pues te cuenta los problemas y los contras, las cosas buenas y los males, y el sufrimiento que tienen que vivir eternamente. Y eso es el temática de la canción. La letra está escrita por Javier Correal y la idea y la base es mía. Y la composición de todo el compositor musical es Kim Molly. Kim Molly, ¿no? Que ya intervino en la otra película mía de Danko y Barbie con tres canciones. O sea que tú vas prácticamente pues... también... Yo lo que voy ya haciendo es soltando un poquito ya lastre y delegando en otras personas, porque es que date cuenta que las dos primeras películas soy yo todo. Todas las canciones son mías, son cantadas, compuestas, escritas, reuní una banda de músicos, todo, producción, guión, todo lo hago yo. Entonces, pues bueno, aquí en la música ya no tengo absolutamente nada mío y he delegado en otras personas, en otros compositores, en otros artistas, para que haya un cambio también total de guión, no solamente en el género fantástico y en el personaje también, que es fantástico y terror, sino también en la música. Y está muy bien desarrollada cada canción, con la atmósfera y la escena buscada para que cuadre totalmente y le dé mucho más envergadura, ¿no?, a las emociones y al dramatismo de cada momento, cada minuto y metraje de la producción. Pues lo dicho, vamos a dejar este temita y a ver, que cuando volvamos pues a continuar un poquito más sobre el estreno también hay que hablar un poquito, sí. Y todo eso, ¿vale? Bueno, pues ahí les dejo con un temita pues de la banda sonora de esta película que te trae el infierno, ¿no? Amor infinito se llama. Pues que a lo mejor vas a poner la otra que has puesto al principio. A ver, escúchame. A ver que te escuche, espera, a ver. Bien. Amor infinito. vivir en el infierno. No veremos otra luz que la de nuestro corazón ardiendo. Tú y yo somos uno, somos todo y somos nada. Bueno, pues vamos ahí, ya para ir terminando. Esta tarde, oye, la verdad que se nos ha hecho corto el... Si te parece bien, Patricio, contamos un poco de qué va el argumento, un poco la sinopsis, ¿vale? Irene, ¿te atreves tú? Yo en creo, fin. Jesús, que eres el candidato lo cuento yo. Perfecto para hacer la sinopsis. Bueno, y así ya... colocamos a cada personaje muchísimo sí. Mejor que yo a cada, bueno, tú también has en el guión has hecho arreglo algunas cositas. He suavizado un poquito, claro, o sea, todo mi dureza y todo lo burro bruto me la ha suavizado, que está bien hecho, porque al final hay que reconocerlo que ya tiene muy buena mano y queda bien. Pero bueno, ya que estamos aquí todos los personajes en la mesa, más o menos, pues a contar el argumento, pues vamos a contar un poco de qué va, ¿no? A ver, esto trata de una secta satánica liderada por la villana malvada y despreciable Jezabel, interpretado por Irene Morillo, y bueno, pues se dedica a secuestrar niñas y jovencitas para hacer sacrificios y ofrecérselos al diablo. Y en una de esas chicas, que la primera que quiere sacrificar es a Luján, que lo que hemos estado antes hablando, que la verdad que lo interpreta, lo hace muy bien, porque las caras de pánico y las caras de incertidumbre que tienen los planos cerrados que se han cogido, lo hace bastante bien. Y luego, después de ti, pues hay otra par de chicas que también quieren que sacrificar, que son las dos Paulas que tenemos aquí, y bueno, a una la sacaron de... la secuestraron de una noche de fiesta con sus amigas, por eso el vestuario es diferente a lo que lleva las otras, y a Paula, pues bueno, pues ya la pillaron también, pues secuestrada de estar en el instituto y todo el rollo, y la tienen ya preparada porque la siguiente con la vestimenta y la para hacer el sacrificio. La verdad que las dos niñas van muy guapas porque van con unos vestiditos blancos que son ideales para el sacrificio y con una corona de flores y tal. Y bueno, pues Jezabel, que es nuestra villana, tiene un ejército de terroríficas brujas que la verdad que es todo lo que hemos estado hablando del maquillaje, del vestuario, que está muy bien hecho, y luego a la vez esas brujas están protegidas, como aquí nuestro compañero, que es uno de ellos, por vigilantes y brujos que están también protegiendo que todas esas misas y sacrificios satánicos salga bien, ¿no? Eso es un poco la base de la película. Ya le diréis, ¿y yo qué pinto en todo esto? Pues bueno, yo pinto en todo esto porque soy un ser que en ningún momento se devela su identidad, si de dónde sale, quién es, si es humano, si no es humano, de dónde es. Te digo, por dentro tiene un esqueleto de metal, ¿sabes? Y por fuera tiene la carne de humano. Humano, ¿no? Más o menos. Por eso es el famoso T-800, que es el primer Terminator que vino a la Tierra en el 84, película de George Cameron, y interpretado por Arnold Schwarzenegger, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y bueno, dentro del Estado hay una organización secreta que fabrica este tipo de seres, o prepara este tipo de seres, para mandarlos a situaciones como esta por la puerta de atrás, porque los gobiernos no quieren tener ningún contacto con esto, y menos que salga la opinión pública que hacen esas cosas y que existen personajes tan tenebres como los que vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Y la misión que tiene este por así decirlo, exterminador, es exterminar y acabar con todo el reinado de terror que hace Jezabel y acabar con toda su sexta y todo y tal, y liberar a las niñas y volvérselas a dárselas a sus padres, ¿vale? Eso es el argumento. O sea que va, tú vas en plan rescatista de todo, o sea, a terminar con el mal que está sucediendo en este... Sí, podemos decirlo así. Como en las anteriores películas, que eran toda venganza y cosas así, pues en este caso, de nuevo otra vez, salvo a los inocentes, castigo a los malos y se lo devuelvo a sus papás, que están muy bien interpretados. Por aquí las mamás que están, la mamá de Luján, que no ha podido venir, la pobre, es una de las brujas. Y la verdad que hasta ahí puedo contar. A partir de ahí también. Ya cambia todo. Después. ¿Tu señora también? Aquí, o sea, la familia aquí completa. Aquí todo. Esto tiene independiente. Aquí aprovechamos aquí, todo. Iba uno y van todos detrás. No, ¿verdad? No, oye, pero qué una bien. Una familia, ¿no?, de artistas increíble. Ya tío, te digo. No se queda nadie atrás. ¿Sabes? Qué bien. Oye, eso no lo sabía, que la señora también estaba ahí. ¿Eh? Pues sí, también. La gusta más que a mí. Allá la gusta más este... Mandarles un saludito a... Te tienen contento entre el fútbol y la interpretación, ¿eh? Encantado. No, pero a ver... ¿Y el baile? Siempre, el baile. Siempre bien. Está bien que hagan cosas diferentes. No, pero no es muy común que vaya toda la familia también ahí. No se ha visto... Yo el que no me ha visto soy yo, honesto, ¿sabes? Yo no he visto esto porque siempre en todas las películas anteriores, pues bueno, ya ves que han sido más duras, más sexuales, más sexo, más violentas, sangrientas, uh-huh. Guiones toscos, frases fuera de tono, lapidarias, drogas, corrupción, o sea, todo lo peor que te puedes imaginar, pues los personajes que he interpretado ha sido para corregir y exterminar todo eso, ¿no? Pero en este caso, tú fíjate... Esto no llega a ser una película de Walt Disney porque tiene también su dureza, su violencia, sus cosas, pero tiene mucha belleza y tiene mucha ternura con la participación de las niñas, uh-huh. ¿Sabes? Son angelitos todos y la verdad que, bueno, lo mejor de todo, el giro grande que da la película, que no sabéis ninguno a partir de lo que he contado, ¿sabes? Que es muy importante y, bueno, esa canción que escucha antes se basa en todo este giro. Genial, oye, la verdad que es un trabajo muy, muy duro, ¿eh? Muy... Hay que estar en todo, te lo sabes tú, bueno, tú has sido el que escribió. Bueno, yo, claro, has escrito el guión. He escrito la historia del guión y claro, esto es un trabajo de muchos meses anterior, pues yo en mi cabeza montándome las películas. Mira, la semana pasada... Pero escúchame, pero perdona, no hace mucho que terminaste la anterior película, o sea... Tú eres una máquina, macho. Va una por año, pero es que este año voy a tener pues dos estrenos. Esta, que es La Quinta del Infierno, y luego la primera película que voy a hacer en mi vida solamente como actor principal, sin tener yo las preocupaciones, aunque ha ayudado mucho al director Jerónimo y tal, con el guión y tal, pero es otra forma de hacer las cosas. Es que me da tiempo a sonreír y a pasármelo bien y todo, ¿sabes? O sea, que tú fíjate. Entonces, pues bueno, anteriormente, es verdad, he hecho prácticamente una peli por año y alguna vez he esperado 2 años para que tuviera más recorrido, porque sabes que se han puesto... por cantidad de municipios, ciudades, de todo. Bueno, la primera película, acuérdate, que hasta pude conseguir cruzar el charco, que se presentó en varios países latinoamericanos. Pero todo lo que estoy hablando físicamente, en los cines, gente yendo allí, gente viéndolo y mandándome documentos y tal y tal. Bueno, la primera vez que se puso una película mía, el comienzo de toda esta historia, que fue No hay piedad para los condenados, fue es la isla de Tazacorte, ¿sabes? Que eso está dentro de las Islas Canarias. Y se puso en un cine de verano gigante, en una pantalla gigante y toda la gente en una plaza enorme, lleno de sillas y viendo, joder, yo flipendo. Es la primera. Como en verano se hacía por aquí el cine de barrio, ¿no? Sí, lo malo que poco tiempo después estalló el volcán, ¿sabes? Y mucha gente de allí me lo dijo a mí, que el que trae el infierno fue por poner esa peli allí, todo lo que vino después, ¿sabes? Pero eso, bueno, en fin. Eso te voy a decir. Es una anécdota. Todo lo que tú vas abarcando, las vivencias que vas pasándola. Con el resto de tus trabajos se va plasmando, prácticamente te vas haciendo otra película y al final estalla con esto. Sí, la verdad que bueno, no paro de, en mi cabeza es que ya tengo otra cosa para el otro día, ya estuve intentando darle un poco, pero hay otra cosa que ya tengo ahí rondando, sabes, para hacer. Pero la verdad es que bueno, es que hay tantas cosas que se tienen que estrenar, que estoy acabando o que se están haciendo, que claro, tengo que mantener los tiempos, la prudencia, ¿sabes? De yo quiero ahora, estrenamos El Quinta del Infierno ahora, el próximo día 14, y ya me he preocupado de hacer una gira con ella, ¿sabes? De tener varias fechas, de nuevo, por varias ciudades y varios municipios donde se va a poner a lo largo del año. Es que tú fíjate si todo tiene su curro. Aquí que no solamente hace una peli, hay que buscar dónde luego, claro, dónde se pone. O sea, todo ¿qué, eso. ¿Qué pasa con después? Pues como todas las mías. Y buscar el marketing también. Eso también me he encargado yo con la ayuda. Ya en esta peli tiene mucha ayuda también. De gente que se involucra en el proyecto y todos colaborando y todos compartiendo, todos poniendo, todos contándome cosas y el boca a boca y tal. Joder, tío, es que te rodeas con gente importante que se involucran en esto y que quieren que cuando llegue el estreno que esté reventado de gente. No quieren, no hago nada y cuando voy allí me siento y que me hagan el trabajo los demás, ¿no? Y que esté toda la gente aplaudiendo y yo mientras he estado en mi casa a mis cosas, ¿sabes? Esas cosas también se dan cuenta ellos, quién lo hace y quién no. Si el tema es esto, que es el tiempo. Bueno, porque tú aparte pues de estar aquí con el rol de las películas, pues también estás con tu rol del programa y como no también del rol de tu trabajo, o sea que... Y que yo encima trabajo muchos kilómetros de aquí, yo no estoy aquí en Madrid, yo soy de Sevilla, estoy en Sevilla. y construyo todas estas cosas porque lo llevo la sangre, tío, y tengo que hacerlo, y ya está. Y el programa de radio, pues bueno, pues muy bien. Mira, el otro día vino una anécdota, el mayor coleccionista que hay en España de Madelmanes, yo de pequeñito jugaba con los Madelmanes y luego con los Hypermanes, me trajo allí antigüedades, la mesa te la tengo lleno de muñecos y tal, que valen una pasta hoy en día. Y hablando con él, empezó mi pasión por el cine, que hasta 40 años después no lo saqué. Me hacía mis propias películas con los muñecos, ¿sabes? Con los personajes. Ya sabes que venía el acorralado, que es, digo, este es el acorralado. Y se cargaba el Cherry, se cargaba a todos los que había por aquí. Luego viene Rambo, se cargaba... Yo ya estaba ya, de pequeño, ya haciendo mis pelis, mis guiones y tal. Y fíjate que 40 años después, pues ya lo saco a la luz. Y una historia de las películas mías la hice con los muñecos, ¿sabes? De aquella época, me acuerdo yo de ello, ¿sabes? Y bueno, en fin. Fiel amante de Silvestre. Claro, ¿no? Había que preguntar a cada uno, ya que estamos hablando de cine, que esto es cine, ¿quién son sus actores y actrices favoritos? Claro. Pero a mí no me preguntes porque ya lo sabes. Y encima tengo la suerte que tú y yo somos iguales. O sea, nos gusta, sí. ¿Qué le gusta a ella? A ver si nos da la suerte y nos dice, me gustan los tíos cachas fuertes que reparten. Oye, ¿quién sabe qué te dice? No va a ser. A ver, me gusta Jesús Puente como actor. No, puede ser. Está muy bien, eso sí es la verdad. Yo creo que Jesús tiene mucha verdad y que tiene mucha capacidad interpretativa. Porque además lo hace todo proyectando verdad. Creo que podría dar muchísimo más de sí y también explorar otro tipo de géneros, como menos duro, siempre de hombre duro, ¿no? Creo que podría llegar a interpretar otros perfiles, ¿no? Para completar un poco el abanico de posibilidades que yo creo que él tiene, sinceramente. ¿Seguro? Y seguro. ¿Seguro? Seguro. ¿Te tienes que lanzar en una película cómica igual? No. Pues sí que le veo posibilidades también en la comedia. ¿Que no? ¿Que le no? Veo muchas posibilidades. Es que es siempre de tipo duro. Ya veremos, dijo el chico. Sabes, sí, que hay medio guión por ahí que te he contado, que lo puedo decir aquí, de una idea muy complicada, muy difícil, que a Irene tendría que tener mucha ayuda suya para que me ayudara a ser como ella, de hacer un personaje que se convierte en mujer, ¿vale? O sea, eso lo tengo claro, que quiero hacerlo. Es una especie de la película de Tango y Cash, ¿te acuerdas de Tango y Cash? Sí. Con Stallone y Kurt Russell, que uno se hace pasar por mujer y el otro no, es poli bueno, poli malo, en plan puede que sea comedia y tal, un argumento bastante chirriante y tal, y bueno, es un tipo duro, duro, durísimo, que está fuera siempre de la ley y para atrapar unos malvados en un caso necesita la única manera de hacerse pasar por mujer y entrar a la organización. Poco de como granujas a todo ritmo o con faldas a lo loco, una comedia así. Y claro, ahí Irene le he dicho, joder, me tienes que enseñar un trabajo que no veas, a caminar, a andar, a moverme y tal. Y luego me gustaría ya, claro, estuviera dentro del proyecto con un personaje, ¿sabes? Dentro de la peli. Yo pero vamos, eso encantada, bien. Bueno, encantada. Qué bien. Maquille, se me ha venido a la mente, se me ha venido a la mente otra de... Yo le ayudo. No me veo, Jesús. No, ¿ves así? No te veo sin barba. No, pues, es un reto que, bueno, no tengo prisa en hacerlo, está escrito por la mitad eso, pero la verdad que, bueno, pues creo que se puede hacer. ¿Sabes? Se puede hacer con un trabajo previo y tal, y sobre todo la moraleja esto de un tipo mujeriego, duro y tal, que se va a poner a la carne de las mujeres, que te van a tocar el culo y te van a decir cosas que vas a tener que aguantar. Que tú antes lo hacías al contrario. Y creo que va a ser una buena historia eso, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. Bueno, Irene, a ver... Con los actores, ¿no? Porque sobre todo las nuevas generaciones, porque yo ya, como soy un poquito antigua, me tengo que ir a... antigua. A otras generaciones. Habla ahí. Por aquí, vale. Sí. Bueno, yo no es por hablar de mi libro otra vez, pero yo vuelvo a apostar por Jon Bon Jovi como actor también. Ah, es verdad, este también es actor, ¿no? Sí, también. Y luego, no sé... ya actrices femeninas que me inspiren, las americanas, la verdad, yo es que soy muy americana, lo siento, o sea, Julia Roberts, es que soy muy típica, Jennifer Aniston, que todavía están con buenas películas también. Sí, pero fíjate, esas actrices que dices son muy buenas, pero han hecho siempre el mismo género, ¿no? De comedia romántica y tal. No han entrado en el terror, en drama también. Pueden estar dentro un poco también, dentro de... Porque esas comedias románticas, la parte central siempre tiene un drama. Pero no son actrices que se han metido en el género fantástico o de acción, ¿sabes? Ah, no, de acción, pues... Yo creo que Julia Roberts sí, creo, más de una. ¿Seguro? No, un poco suspense. Tiene el informe Pelícano con Denzel Washington, pero prácticamente no hace nada. Bueno, a lo mejor ahí ya le confundí de acción. Bueno, y pues esas son tus referentes, ¿no? Sí, siempre me ha inspirado mucho el cine americano y la música americana y bueno, quizás... es en lo que más me inspiro, ¿no? Y la forma de interpretar también de los actores americanos, tan minimalista, transmitiendo constantemente con la mirada, gesticulando lo mínimo y diciéndolo todo con una simple mirada, ¿no? Me inspiro mucho en eso. Particularmente es mi gusto. De hecho, yo tiendo mucho a exagerar y me viene muy bien inspirarme en ese tipo de perfiles para intentar suavizar y minimizar. ¿Has llorado alguna vez así? Has llorado con una interpretación que es como yo la conocí. Por eso digo, esta es una pedazo de actriz dramática que no veas. Ha llorado mucho. Bueno, ella es especialista en puchero, ¿no? Pero ¿Cómo se hace eso? Sí, y encima sin hablar, sí. Con gestos. No, no, el cine es magia, ¿no? Entonces hay muchas cosas que a lo mejor parece que estás llorando lágrima viva, pero no lo estás haciendo. No sueltas ni una lágrima, pero tú... A lo mejor hay veces que me viene más en los ensayos que en la toma final. Pero muchas veces es más interesante ver a un actor con la emoción contenida que no con las lágrimas cayéndose todo el rato. Mira. Al final se trata de transmitir esa emoción. Y no es necesario para ello que la persona esté a lágrima viva. ¿No? Entonces, es un poco el gusto de cada uno, ¿no? Pero concretamente en el corto hay que destacar la labor de Jerónimo Cabrera aquí, en su dirección, en los planos que seleccionó. Hubo también momentos de lágrima artificial, porque claro, a lo mejor quería hacer un tipo de plano y en ese momento no venía el llanto, ¿no? Claro. Entonces, eso que te digo, el cine crea la magia al final. Pero sí. Si tú tienes la emoción, aunque tú no estés llorando, pero tú la llevas por dentro, eso es lo que hace que se transmita. El corto se llama Solo para ti, ¿vale? Y está dirigido por Jerónimo Cabrera. Lo recomiendo que lo veáis en las proyecciones diferentes que se pondrán del FESI, pero la interpretación de Irene fue la que me hizo pues acercarme a ella, porque digo, joder, esto es un pedazo de actriz sin hablar ni una palabra, el recital que ha dado de emociones, ¿no? Joder, increíble. Muchas gracias, Jesús. Bueno, mira, un poquito más que me he enterado de tu trabajo, tu gran labor también. Bueno, pero tiene más. Lo que pasa es que ya... Es que no sabe venderse. Tengo que estar yo siempre diciendo las cosas, lo que hace. Acaba de venir de hacer una pedazo de serie con el actor este, el Karjaman, el turco, ¿sabes? El de Sandokan. Y tiene un nivel muy alto, ¿sabes? Y está aquí con un humilde mortal. Cuéntanos un poquito. Es que no. Y luego también hace teatro, también la latina ha estado. Es que esta mujer, desde luego, madre mía. Cuenta. A él no le he visto, ¿eh? En el rodaje, ¿no? Yo, pero está dentro de la producción de la serie. Hice una escena con una actriz que se llama Noa Rollón, igual la conocéis, que ella sí que es una protagonista principal de la serie y tiene 9 añitos. Sí, sí. Ah, mira. Pero él justo estaba ese día en plató, pero yo no tuve la oportunidad de cruzarme con él. O sea, no le conoces en persona, ¿no? ¿O sí le conoces? No, a él no le he visto en persona. De momento no, pero o sea, he visto a una de las actrices principales del elenco, que es esta niña, que es Noa Rollón, con la que he tenido el gusto de interpretar. ¿Y eso cuándo se estrenaría o ya está? Todavía eso está grabando, eso está en grabación. Luego veremos la plataforma que la compra, pero vamos, con el protagonista que tiene, te digo yo que rápido la tenemos en pantalla. La tenemos en pantalla, sí. Bien. Bueno, a ver, las Paulas, perdón. A ver, cuéntanos un poquito la actriz, el actor, que creciste o que te encantan las películas. Pues mira, yo soy al contrario de Irene y me decanto muchísimo más por el cine español. A mí me encanta el cine español, me gusta, tengo muchísimos referentes dentro del cine español, pero la que más así, la que más me gusta, y a la gente pues suele parecer un poquito raro, se llama Melanie Olivares y sale en Aída. Ah, sí, sí. Sí, bueno, ella salió un millón de cosas más, pero normalmente se la conoce por Aída. Y no sé, me transmite muchísimo, me parece que es... Maripaz, ¿no? Sí, justo. Joder, macho. Sí, sí, que a mí, yo también me he enganchado a esa serie. Yo soy súper fan. Y no sé, me parece que hablando ya más con ella, me ha ayudado en muchísimas cosas. Me parece que se curra tantísimo los personajes y que ha luchado tantísimo por conseguir ser actriz. Y joder, que después está el resultado, que yo la veo actuar y digo, que bien lo hace. Y no sé, es como todo ella en conjunto, sus ganas de hacerlo, cómo ha llegado hasta ahí y cómo lo hace, es lo que más me inspira. Muy bien, buen referente. ¿Y tú, Paula? Pues la verdad que para mí, probablemente, a mí me gusta más también el cine americano y los musicales también. Entonces yo tendría que decir que Lin-Manuel Miranda, que me parece un actor, compositor maravilloso, ha escrito un montón de musicales y un montón de bandas sonoras y es súper buen actor, hace mucho doblaje y me inspira muchísimo porque se le da muy bien todo y me parece un referente porque creo que es la persona más amable del mundo. Personas que yo conozco que le han conocido en persona dicen que es imposible odiarle. Mira, ¿y qué largometraje o ha hecho más conocido, que se pueda más o menos? Pues probablemente muchísima gente conocerá Hamilton, que es un musical que ha escrito él entero sobre los padres fundadores de Estados Unidos. Y si no, también ha escrito bandas sonoras de un montón de películas de Disney como Moana y cosas así. Mira, mira lo que se aprende en Zona del Metal, ¿eh? No solo música, también arte y del bueno, ¿eh? Luján, tú... ¿Qué tal? Yo creo que también prefiero los actores americanos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué actor o qué actriz pues te ha enganchado a ti? Yo creo que sobre todo los del elenco de Stranger Things. ¿Ah, sí? Millie Bobby Brown es maravillosa. Sí. ¿Ah, sí? Mira. Qué bien. ¿Y tú algún día quieres ser como ellos y todo eso, no? Seguir sus pasos. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. Claro, qué bien. Muy bien, Luján. Fran, no me digas que no, ya tú has perdido todo, la magia de todo eso. Tienes que tener un actor preferido. De la vieja guardia siempre están... Eso, Robert De Niro y todo eso. Nada que ver. Me gusta más de acción. Más como Jean-Claude Van Damme. Statham. Sí, sí. Es toda esta gente. El Statham también. Sí, esta gente que hace películas básicamente de pegar guantazo por todos lados. O sea, ¿te gusta el reparto? Me gusta el puñetazo. El mamporro. Bien, bien. O sea que... Estos actores que eran... Es que no me acuerdo cómo se llaman ahora. Se me olvidan los nombres. Estos que estaban siempre dando mamporro. Buzz Spencer y Terce Hill. Que en nuestra peli hago un homenaje en una cena, ellos dos. Sí, ¿sabes? Sí, hago un homenaje. Buzz Spencer y Terce Hill. Todo esto es Es que eso, sonaban los quillos. Eso es una maravilla, tío. Eso es una maravilla, eso verlo. Me dolieron hasta a mí las tortas. Qué bien. ¿Y tú, Oliver? De a lo mejor de América o por ahí, a Arnold Schwarzenegger, y cosas así, y por ejemplo de España a Carmelo Gómez. Ah, mira, Carmelo Gómez, ¿qué es lo que te tiene que ver nada uno con el otro, ¿eh? Ya, ¿qué te traje de Carmelo Gómez? ¿Qué es lo que tú ves en él como actor? Pues que es muy gracioso. ¿Te gusta las películas de chistes y todo esto, no? Sí, es cómicas. También he grabado con él en una serie que se llama La Sombra de la Tierra. Fíjate que también se lo tenía guardado, ¿ves? Hay que sacarlo todo como hacer con cartabón, tío. Y era muy gracioso. ¿Así? Sí. Qué bien, oye, ¿y ese trabajo cómo se lo puede ver en algún sitio? Ahora está en A3 Player y no sé cuándo saldrá en Antena 3. Bueno, a ver si... Ahí se te... Pero vamos, son 5 euritos lo que cuesta alquilarlo en A3 Player al mes, o sea, no es nada, 3 o 5 eurillos. Es fácil de verlo ahí. ¿Sí? Pero Fran... Cuéntame, se lo tiene callado. Fran no cuenta nada. Dos pedazos de talento que tiene. Y eso no es así nomás. Eso han heredado. Del talento de su madre y de su padre. No, pero a ver, han hecho muchísimas cosas. Y ellos, ¿no? Ellos desde los 8 meses o por ahí. 18. Ya, o 18. empezaron ya a hacer pues cosas para catálogo de niños y... Ah, mira. O sea, ellos llevan muchísimo tiempo en esto, vamos, llevan casi toda la vida. O sea, que ya son unos expertos, nosotros que somos los inexpertos aquí, y ellos ya están desde... Llevan, pues eso, hacen mucha... Han hecho algunas series, han hecho cortos, anuncios bastantes también han hecho. Ella, por ejemplo, estuvo con la selección femenina. Y con Cucurella. Y con Cristiano Ronaldo. Con Cristiano Ronaldo. ¿En serio? ¿La tiene, macho? Del Atleti y madridista, sí, con los madridistas. Como tiene que ser. Pero no lo sabían ellos que eras del Atleti, ¿a que sí? No, yo no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Qué bien, oye, mira, qué guay, ¿eh? Ha hecho muchísimas cosas. Él estuvo 2 años en Amares para siempre. La Antena 3 la ponían esa después de Telediario. Sí. Joder, tiene un montón de capítulos, sí, un montón de tiempo estuvo esa serie. Ya te digo, estuvo 2 temporadas, 2 años allí también. Y ha hecho, pues también eso, cortos, anuncios. Ha hecho. Mira lo de tímido, ¿qué es? Sí, ¿así es así los rodajes? Son tímidos, pero luego cuando tienen que hacer lo que sea, lo hacen. Ah, ya, ¿no? Sin problema. Y además que yo le he visto actuar a él y lo hace, coincidí con él en un videoclip de Davor Show, él era el protagonista, me quedé alucinada, qué sensibilidad, o sea, qué bonito ese videoclip y qué bien lo haces junto con tu compañera Pilar, se llama creo, estáis los dos maravillosos, son los protagonistas y yo era la profe, y salgo una pequeña escena mandándolos callar y poniendo orden, pero me quedé impactada, digo, este niño, digo, qué talento tiene. Pues, sí. Mira lo que se descubre aquí, ¿eh? Y eso que es de metal. O sea, que imagínate todo este peso que, si no te digo, Jesús, tú te rodeas con gente muy importante. Yo por eso te digo que para mí esta película es especial porque he renovado mucha gente nueva con la que no conozco y he entrado y es una maravilla todo esto. Y claro, y ya sabiendo todo esto, para el futuro se pueden ver más cosas y hacerlas de otra manera también. Susana, ¿tú, tu actor o tu actriz preferida? Que te ha marcado tu juventud. Bueno, niñez, juventud. Claro. Juventud, no sé, pero hay una. Yo, un poco como Irene, a mí me tira muchísimo el cine norteamericano. Y para mí, una actriz por excelencia es Jodie Foster. Me parece. O sea, es tremenda. Porque además, no solo es actriz, también es directora de cine y es un león en la pantalla. O sea, es tremenda la presencia que tiene. Y cómo actúa y todo, y bueno, a mí se me ponen los pelos de punta cuando la voy a actuar, es o sea, transmite. Es como decía ella, que solo con la mirada te lo dice todo. Joder, pedazo de artista también este Judy Foster. Totalmente, totalmente. Están, yo creo que están entre Jodie Foster, la otra que habíamos hablado, la Julia Roberts. Julia Roberts, y yo creo que también, pues a mí me encantaba mucho también Sofía Loren, ¿sabes? Sí. Ser una diva italiana que la verdad que tenía muy buenas películas. Muy guapa además también. Sí, muy guapa. Pero no está Sara Montiel, ¿verdad? A ver, Sara Paula. Era maravillosa, mejor. ¿No? Sí. Maravillosa también. Sí. Y llegó muy lejos, a Hollywood. Sí. Sí. Sí, señor. Fue una de las grandes representantes del cine español. Lo sé. Que son muy pocos, yo creo que muy pocos han llegado ahí a escenarios tan grandes como ahí en Estados Unidos, que es prácticamente la casa del cine, ¿no? Y encima llegó en la época dorada del cine americano. O sea, está con Charlton Heston, con toda esta gente, ¿sabes? Sí. Bueno, ¿alguna cosilla más que podamos seguir aportando de la película, que lo que se está quedando? Pues sí, yo quiero seguir insistiendo de que se estrena el 14 de febrero, ya que nos queda nada, en el Teatro Rigoreta Menchú de Leganés, dentro del marco del Festival de Cine Independiente. Hay una parada de metro, pero cerquita, que hemos dicho cómo se llamaba. El Carrascal, y sobre todo es muy importante que la entrada es gratuita, entonces ir cuando abre las puertas, a las 4:30, a las 5, ir para allá, que ya sé lo que pasó cuando hice con Danco y Barbie, que se quedó gente fuera porque vino más tarde, y eso queremos evitarlo. O sea, yendo ahí a esas horas, pues ya un poquito, pues ya. Y además, es una sesión ligera, porque preguntabas cuándo se va a acabar. Yo creo que como muy tarde a las 9 estamos fuera, ¿sabes? Eso sí, fuera para poder hacernos con toda la parafernalia que haber puesta, de fotocol, de alfombra roja, de cantidad de un salón enorme para hacernos fotos, socializar y tal. Y que bueno, que ya están encargados los, eso tú tampoco lo sabes, lo que es el cartel nuestro de la película en un fotocol grande para poder ponernos ahí, que todos vosotros os hagáis fotos ahí con nuestra película y tal. Con todo ese elenco de siempre de sabes que hay que hacer un ambiente de cine, dar ambiente, atmósfera, ¿sabes? Entonces, el resto, a ver, lo que las sensaciones que tienen de esto, este festival, este estreno, ¿cómo...? ¿Cómo están ustedes con esas sensaciones? Pues a ver, yo estoy... La verdad es que tengo muchas ganas de que llegue el 14 porque todavía no he visto el mediometraje y tengo muchas ganas de verlo. Entonces, más que nada por eso, para ver cómo al final ha quedado la película, cómo estoy yo también, a ver, que todavía no he visto. Eso, importante, claro. Cada cual, claro. Sí, y nada, espero que se llene y que nos hagamos muchas fotos en el fotocol. Bueno, tú, Paula, su impresión de todo esto que se viene. Pues muy emocionada por verlo, porque yo también quiero ver el resultado final de nuestro trabajo y vamos a ir mis amigos y yo a verlos y tal, entonces estoy muy emocionada. Oye, ¿y en el cole cómo te reciben? En el cole, ¿sabes? En el colegio. La recibirán ahora después del estreno, que ya será ya... Pero tú ya irás diciendo, oye, que... No, en el colegio he decidido no decir nada, la verdad. O sea, ¿no lo saben? No, la verdad que mis amigas así más cercanas, pero por lo demás tampoco es... O sea, no quiero presumirle a nadie ni darle a nadie motivo para que... Bueno, sí, señor. Parece bien, tiene principios y valores. Sí, sí, me parece muy bien, ¿eh? Muy bien. Luján. A mí me da igual. Te lo he dicho a toda la clase, a todos los niños, a todas las niñas. No se lo he dicho a nadie porque se me pasó. Pero bueno, pero si todavía te quedan 14 días para decírselo. Tienes tiempo de sobra para decírselo a todo el mundo, claro. Rodajes, claro, está ya saturada de tantas entrevistas, tanta gente, para abajo, para arriba. Y yo quiero ya verlo porque, no sé, porque lo quiero ver. Muy bien. Tu primer película, ¿no? Película ya. O... Sí. Mira. Frank. A mí me da igual también, ¿no? No, yo la verdad que sí, que me gustaría ver el resultado final de esta película porque, yo qué sé, está... O sea, cuando hemos estado grabando, pues oye, le veía posibilidades y digo, pues a ver cómo ha quedado ya acabada del todo, pues tiene que estar bastante, bastante bien. Oye, y en esto ya que que habrá que decir quién ha participado también, ¿no? Un poco, claro, para hablar de ellos. Espera, en esto pues también del tema de tu labor ahí como cuidador y todo, pues han habido escenas muy muy de acción, ¿no? Ha habido pues algún roce. No, limpias, no ha habido ningún accidente, limpio. Nada. No, ya sabes todas las cosas que me han pasado anteriormente pero aquí hay mucho cuidado con las niñas, con todo. No, limpio, nadie se ha hecho daño ni ha habido nada de nada. No ha habido nada de... No, eso, hombre, ha habido acción, pero no ha habido que lamentar. Y han tenido mucha paciencia, claro, ellos, de estar muertos en el suelo sin moverse durante un tiempo. No te pueden mover. De hecho, Luján, Luján todavía está en ese trance. Bueno, Oliver. Pues yo tengo ganas de verlo, para ver cómo ha quedado y también para ver el sopapo que se va a llevar mi padre. Y también para ver más o menos cómo queda todo. Ah, muy bien. ¿Tú, Susana? Bueno, yo, como os he comentado al principio, se lo he dicho en concreto a dos amigos míos que son especialistas, han estudiado producción y han estudiado realización y son muy apasionados del cine. Uh-huh. Y quieren venir a ver el estreno y bueno, junto con algunos amigos de Paula vamos a ir todos los que podamos. Claro, si es que intentar que tenemos podamos, tenemos que llenarlo presumiendo. Entonces, pero bueno, como dice Paula, presumiendo pero en el círculo cercano ahí, tranquilita, ¿no? Sí, con esas ganas de que ya explote todo, pero sobre todo que quiero ver la película. O sea, ya no es porque participemos, es que quiero ver la película. Tú también te quieres ver cómo. Solo hemos visto una parte del rodaje y hay cosas ocultas que hay que desvelar y que nadie de aquí sabemos salvo Jesús e Irene. Y yo tengo mucha curiosidad por saber cómo termina. Mira, cuéntanos ahora del resto del elenco de sí, reparto. Pues mira, tenemos muchos amigos en común, muchos conocidos tuyos también que han estado ahí. Aparte de siempre agradecer a Blas, que nos ha dejado las instalaciones San Nicasio, Distrito Rock, todo entero. Pues tenemos a músicos de la talla como ya de mi vieja guardia habituales, como es Flavio, de Orozco, de Natal Fry. Tenemos también a Antonio Cortés, de sus hijos también han participado en otra película nueva que estoy haciendo yo, de Black Metal, Etergamouth. Tenemos también, joder, macho, es que son todos los conocemos, a Juan Adalid, le conoces, sí, ¿no? Al periodista y escritor y crítico, también está por ahí. Brujas, tenemos a Nali, mi compañera de Universo Radio, que se ha ido. Tenemos a mi compañera de radio, Ina, la princesa del hielo, 2 metros de mujer. Tenemos también a mis amigas de Toledo, que son las brujitas mágicas, que me han ayudado mucho en lo que es en maquillaje, en vestuario, en ayudar a todas y tal, y la verdad que es una maravilla. Tenemos a Paco Madrid también, habitual conmigo en todo. Ese sí que está desde el principio, Paco, ¿sabes? En es todo. Es un actor fetiche. Exactamente, por así decirlo. Tenemos al sargento de hierro, a Félix Crespo. Tenemos a la periodista Silva Barquillo, que ha sido una delicia tenerla. Y bueno, pues es que... A Óscar, el padre de los Invaders, de los Wild Hearts. Ah, sí, a Óscar García. Óscar, ahí le tenemos con nosotros. Sí, sí. Es algo además muy llamativo en la película. Es mi sello. Lo que le pasa es mi sello de lo que hago normalmente con el resto de películas, ¿vale? No vamos a develarlo y tal. Es la forma de hacer las cosas. El cuervo. Angelico. Ha estado... no ha estado de actor, pero ha estado ayudándome a fabricar cosas y ayudando ensayos y tal, o sea, está dentro de la producción también. Y bueno, es que son un montón de gente, ahora no pillo todos de chicas quien tenemos. Hay más músicos, joder. Está Gato Ronco, el de la armónica de blues, está vendido también Sol, está otra chica mía que es Palomita, y bueno, pues más gente que no me acuerdo. Somos bastante. ¿Loli? ¿No? ¿Loli no está? Joder, madre mía, qué fallo más gordo. Y que ahora vamos. Y, José Ramón, y que ahora los dos nos vamos a cenar con ellos. Nos están esperando a José Ramón y Loli. El cura Iñaki, que es uno de los personajes brutales de la película, que hace de cura. De exorcismos, el José Ramón. Este sí que lleva ya una carrera conmigo de personajes diferentes, pero diferentes uno, o sea, al otro. Te estabas olvidando del que estaba. El iba a ser Iñaki. El sacrificio, ¿no? El cura, ¿no? El cura Iñaki es el que quiere bendecir todos estos aquelarres, que se lleva su merecido, bien, bien duro. Y claro, Loli Guisado, muy suavizada. Muy tranquilica, la ha bajado todo, porque ya es, en todas las películas, es de lo más burro y grotesco de todo lo que hay en todas las películas que ha hecho, ¿sabes? Mm-hmm. Está muy relajadita. Y bueno, qué fallo, Irene. Mira que olvidarnos al cura Iñaki, que es el de los personajes que la gente va a disfrutar más con ellos. Sí. Es la parte cómica de la peli. La señora de Frank, ¿no? También. También. Está ahí Sofía. Sofía. También, joder. No sé. De hecho lleva nombre de actriz, una gran actriz, Sofía Loren, ¿no? Sí. Hay un montón y que me perdone. Bueno, pues para todos ellos, para todos ellos un gran saludo también, sí. Y saben que pues aquí siempre se les recuerda a esta buena gente que te rodeas y esperando de que pronto tenerlos por aquí también con cualquiera de sus actividades. Y pues oye, nosotros aquí abiertos a todo, porque siempre esta es tu casa, Jesús, y todo lo que tú hagas, pues aquí estamos para apoyarte. Hermano, gracias, pues, chicas. Pues, muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Gracias, Irene, por conocerte, por tu buen. Me la has conocido ahora en la vida, como en la vida real, como es ella. Por tu buen, por sí. Tu buena onda, en Paula, un par de Paulas, muchísimas gracias también. Enhorabuena por lo que hacen y por lo que tienen en mente de seguir adelante con su carrera. Espero verles pronto. Si no es en música. En alguna película y decir, oye, mira, esa chica estuvo una vez en mi programa. Qué bueno. O sea, que muchísimas gracias por venir y gracias por estar ahí siempre también haciendo cositas para la gente, para la sociedad. Luján, pues, ¿qué te puedo decir? Pues tú ya te has rodado con algunos grandes, como ya nos han dicho, Cris y Cucurella, ¿no? Y Cristiano Ronaldo. O sea que. ¿Y cómo es Cristiano de cerca? Muy alto. Muy alto, demasiado. Pero, o sea, ¿es un buen tío que o cariñoso o algo? Que no me acuerdo porque tenía como 4 o 5 años. Ah, muy chiquitina. Ah, mira. ¿Y con Cucurella? Era majete. ¿Sí? Sigue siendo majete, Cucurella. De hecho, es compañero de un paisano mío en el fútbol. Moisés Caicedo. Sí, señor. Gran jugador. Bueno, pues nada, chicas. Lo mismo, Fran. Gracias por traer a este mundo esos talentos, porque no es fácil, que en la familia sea muy talentosa al completo. No, gracias a vosotros por este ratito que hemos tenido. Y nada. Hacemos lo que podemos y ya está. Bueno, yo me voy a apuntar también a alguna película o alguna serie de las que ustedes han hecho y a ver que igual, así como para cuando le reconozca a las dos Paulas, diga, joder, mira, ahí está el Oliver y ahí está el Luján, que y voy corriendo a ver eso de esos skits de Cristiano con Cucurella para presumir yo también que te he tenido aquí en el programa. Qué bueno. Y pues nada, Oliver, igual, pues gracias por estar aquí, tío. Gracias. Y espero también verte pues muy seguido en la pantalla grande, Y Susana, ¿qué te puedo decir? Gracias por traer al mundo pues a esta criatura que aparte de ser buena actriz también pues que va apuntando fuerte, pues una gran atleta, Gracias a ti por traernos al programa también y darnos la oportunidad de estar aquí con Jesús y con Irene. Pues gracias Y sobre todo gracias a Jesús por dejarnos participar en la película. Bueno, Jesús es un pan, es muy tranquilo y es un tío que currante. Exactamente. Gran amigo y sobre todo pues buena persona. Bueno, pues nada, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Yo les voy a dejar con la otra canción. Mercana. Espérate, la que me has pasado. Berkana desde el infierno, que estará con nosotros en el estreno. Va a estar con nosotros. Y Berkana no participa en la película, ¿no? En esta no, pero la ha metido en otra. A ver, vamos a ver. Es un tema que, bueno, pues está en una parte bastante puntera, sobre todo ya al final, casi al final del rodaje. Y bueno, pues es que pega de una manera, de la forma que está introducida, de menos a más, está genial. Berkana desde el infierno. Ahora no quiere abrir. Bueno, pues te puedo seguir un poco contando sobre Berkana. La verdad que es un artista que, bueno, yo aparte que la he metido conmigo en otra película nueva, como artista, como solista, como cantante, es alucinante. Y es esa canción la que cuenta y es que pega totalmente con esa escena. Yo creo que se lo he dicho muchas veces, digo, esta canción creo que la he hecho para mí, para hacerla de alguna película, y la verdad que, bueno, estuve encantadísima de prestarla, de cederla, y vamos a disfrutarla. ¿La tienes ya? A ver, vamos a ver. Dale al play. A ver, vamos a ver si es esta. No. No. Estás poniendo el que trae el infierno. No, te he mandado tres. Mírate WhatsApp. La última es un enlace de YouTube. ¿Sabes? Ah. Que viene Berkana. Ahí está puesto, ¿sabes? Ah, del tema de. Que sacó, ¿no? ¿O? No, este es del primer disco. Es del primer disco. Del primer disco Berkana. Este sí es. Esto sí es. Tienes que subir el volumen. Eso es. Bueno, espérate. Vale, yo me despido de mis oyentes y ya lo pinchamos, ¿vale? Bien, bien. Pues nada, lo hemos conseguido. Lo hemos encontrado, ¿vale? Pues nada, pues queridos amigos, pues gracias por el aguante. Yo les espero el próximo sábado 17:30 aquí en Zona del Metal, en Ágora Sol Radio, la casa del rock y metal emergente. Así que pues yo me despido con uno de los temas que viene en la película, el que trae al infierno. Esperemos el 14 a toda la gente ahí en el Rigoberta Menchú, en Leganés, para el estreno. A partir de las 4 de la tarde, 4 de la tarde hasta que lleguen 4 y media. Mejor que lleguen antes. Mejor que llegar antes. No te quedes afuera porque esto se va a llenar. Así que pues yo les dejo y nada, pues. Chao, maníacos. Nos vemos. Tan llena de vida, difícil. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.